Hermoso, hermoso el programa de hoy también para compartir, así es que estén ahí atentos en la sintonía. Bueno, como todos los programas, vamos a tener nuestro espacio de poesía, de noticias provinciales, barriales, nacionales, y cerramos a pura música con invitados, la bolsa de Olmedo cierra aquí este último programa de La Grieta Alerta, y bueno, también nuestro espacio de reflexión, como todos los viernes, el programa bien completito de La Grieta Alerta. Y como saben, pueden acercarse a nuestra casita cultural o pueden llamarnos por teléfono para dejarnos sus mensajes, ¿verdad, Clarice? Exactamente, si nos pueden escuchar en la 100.5 aquí en el barrio Aeroferro, en la casita cultural Granaderos Puntanos 1377, se pueden acercar también y escuchar el programa en vivo. También estamos en a través de internet en radiolabulla.com.ar. Se pueden comunicar al 2664-626429, hacernos un comentario o simplemente saludar a alguien, si quieren. Por supuesto, y en Facebook nos encuentran en nuestro Facebook La Bulla o Radio La Bulla. También por allí nos pueden dejar sus mensajes. Si tienen ganas de leer noticias desde la mirada, desde el Aeroferro, como decía Gladys, nos encuentran en radiolabulla.com.ar. También somos miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todas las mañanas la Red Nacional de Medios Alternativos tiene su programa Enredando las Mañanas. Lo pueden escuchar desde www.rnma.org.ar. Un buen programa para escuchar información que en los medios de comunicación tradicionales no suenan. Y por supuesto, esta radio es parte de la Casita Cultural. ¿Quieren saber más de la Casita Cultural? ¡Chusmen! Entren a nuestra página, que está requete linda, www.casitacultural.com.ar, y allí, hay de todo. Exactamente. Así que ahí pueden ver. Y bueno, también vamos a saludar y agradecer, como cada viernes, a nuestros auspiciantes, a Panadería La Victoria, que está ubicada en Justo Arac 1859. Ahí puedes hacer tus pedidos. Y también a Almacén Los Tatas, que está ubicado en el barrio Aeroferro, en el lote 129. Y por supuesto, todo el equipo de Radio La Bulla preparado para hacer este último programa del 2014, el programa 26. ¿Cuántos programas hemos hecho? ¿Cuánta producción? ¿Cuánto trabajo? Luciana, con sus ojos achinados, no sabemos qué le pasa, está presta para leernos las noticias. También en los controles está Eli, con toda la música. Winston Matías, con sus fotos. Con sus fotos, ahí está. ¡Click! ¿Escucharon el click? Ahí estamos posando, por supuesto. Le mandamos un saludo grande a nuestro compañero Jebus, que hoy no va a poder llegar, pero ha andado en la producción y demás, atento a todas las cuestiones de La Grieta Alerta. Abrazote grande a Jebus. Otro abrazote gigante a Yamila, que anda recuperándose luego de una cirugía de nariz. ¡Ah! No, mentira. Ha estado muy enfermucha. Le mandamos un abrazo grande. Estamos más que contentos porque sabemos que está muy bien. Y ahí está el motociclista Ernesto con su casco listo para leernos las noticias. Nos vamos a un separador. Un separador y bueno, y un agradecimiento a todas las personas que compartieron este programa, incluida yo. Agradecida enormemente a todas las personas que trabajaron conmigo, que me hicieron parte de este proyecto. Gracias. Muy bien. Eli a los controles nos da un lindo separador. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Bueno, son las 3 y 13 de la siesta puntana, con un vientito lindo como el que ya estamos acostumbradas aquí en San Luis, pero bueno, cálido el día, hoy está lindo. Luego un día especial. Y bueno. Para varias cosas. Bueno. Ah. No. Ya les vamos en a el contar, buen sentido. Ya les vamos a contar las cuestiones. Exactamente. Que han venido sucediendo aquí en el barrio. Tenemos noticia barrial de último momento, pero antes vamos a leer nuestros clasificados barriales, nuestra bolsa de trabajo, como todos los viernes, ¿verdad? Así es. Y tenemos a Atilio, que realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Ustedes se pueden comunicar al 2664-71-76-98. Repito, al 2664-71-76-98, y ahí se comunicarán con Atilio. Y también tenemos a Marina, que se ofrece para cuidados de niños y niñas, tareas de limpieza en hogares. Quienes estén interesados y vivan por aquí, por el barrio Aeroferro y barrios aledaños, pueden llamarla al 2664-63-6305. También tenemos a Alejandra, que realiza trabajos en costura, reciclados de ropa, refacciones, todo trabajo en tela. Te podés comunicar con Alejandra, la podés encontrar en Granaderos Puntanos 1297. Ahí está esperando Alejandra si necesitan un trabajito de costura. De costura, muy bien. Y si quieren comprar ricos panes, pueden comunicarse con la gente de Coopan, Cooperativa de Pan. Los interesados en consumir productos de primera calidad en panificación pueden llamar al 2664-63-8222 y allí va la gente de Coopan con su buena panificación. Y bueno, así es. Estos han sido los clasificados, bolsa exacto. De trabajo gratuitos de este último programa, el número 26 del 2014. Y nos vamos con música. Buena música de... La canción es de... Alexis López. No podía faltar Alexis López. Exactamente. En este último programa. Muy tenemos. Agradecidas también por su visita que tuvo en el programa y bueno, y por su buena onda también. Tal cual. Así que nos vamos con ritmo. Ritmo aquí en La Grieta Alerta, de la mano de Alexis López. No te irás de mí. Y te lo juro por Dios, no podrás huir, porque en realidad nadie te amará. Y todo lo que te di, nadie te dará. No te irás de mí, aunque yo lo sé muy bien, que te hice sufrir, pero entiéndeme. Va a acabar, seguirás tú junto a mí, no te vas a estar. Prometo amarte siempre, no engañarte nunca hasta el fin. Yo siempre seré para ti, tú siempre serás para mí. Todo cambiará muy pronto, tú me amas, claro lo sé. De mi lado tú no te vas, de mi lado tú no te vas. Sin ti, ya mi día es un noche y no veo la luz. Sin mí, tu camino es más largo, sin rumbo, sin fin. Sin ti, ya mi día es un noche y no veo la luz. Sin mí, tu camino es más largo, sin rumbo, sin fin. De mí y te lo juro por Dios, no podrás huir, porque en realidad nadie te amará. Seguirás tú junto a mí, no te vas a dar. Prometo amarte siempre, no engañarte nunca hasta el fin. Yo siempre seré para ti. te vas, de mi lado tú no te vas. Sin ti, ya mi día su noche no veo la luz. Sin mí, tu camino es más largo, sin rumbo, sin fin. Sin ti, ya mi día su noche no veo la luz. Sin mí, tu camino es más largo, sin rumbo. Donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. Sumate, participá, acércate a Granaderos Puntanos 1377. Y sonaba Alexis López con Sin Ti, Sin Mí. Así, este programa, según nuestra operadora Eli, va a ir con toda música de los invitados e invitadas musicales que hemos tenido a lo largo de este año, el 2014, en La Grieta Alerta. Y también saludamos a Luis, nuestro compañero de la Casita Cultural, que está en hoy en el rol de fotógrafo. Así es. Buah. Queríamos buenas fotos para este último, pero... No, mentira, Luis. Y nos ponemos serios. Luciana está seria hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No siempre se puede ser feliz todos los días. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Noelia? Un saludo a toda la audiencia en este nuestro último programa. Y bueno, en esta oportunidad, como siempre, para compartir las noticias a nivel nacional y provincial, que no serán las últimas, porque seguro nuestro trabajo en cuanto a coberturas de información seguirá, continuará durante gran parte del año y del verano también, pero que será el soporte de la página nuestra en donde aparezcan todas estas noticias. Así que bueno, vamos a empezar a compartir las noticias como siempre, ¿o no, Luciana? Sí, empezamos a compartir las noticias como siempre. Y bueno, hoy es el último programa, así que estamos un poco tristes. No, mentira. No, mentira, no estamos tristes. Bueno, la primera de la noticia nacional se titula "Condenaron a prisión perpetua a una mujer quechua". El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Quilmes condenó a cadena perpetua a Reina Maraz. Ella estuvo 3 años presa sin entender el motivo. Es de Bolivia, habla quechua y nadie le había explicado en su idioma de qué la estaban acusando. La semana pasada empezó el juicio y fue la primera vez que pudo testimoniar en su lengua materna. Fue culpada de asesinar a Limber Santos, su esposo, en 2010. La defensa manifestó que no había pruebas y que Reina se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Ella es migrante, aborigen, analfabeta y sufría de violencia de género por parte de su esposo. A Reina la detuvieron en 2010, cuando ella estaba embarazada, y pasó 7 meses en una comisaría. Luego la trasladaron a la unidad 33 de Los Hornos, en La Plata, donde nació su tercer hijo. En 2011, la Comisión Provincial por la Memoria la encontró durante un monitoreo en lugares de encierro. Y en abril de 2012 lograron que el Juzgado de Garantías, número 6 de Quilmes, anule la audiencia en la que Reina había declarado y pidieron que se tomara una nueva indagatoria con una traductora. En septiembre de 2013 fue la primera vez que alguien del tribunal le explicó a Reina la situación procesal en su lengua materna. Sin embargo, el fiscal consideró que Reina asesinó a su esposo junto a Tito Vilca, un acusado que murió en prisión, y la condenaron a cadena perpetua. el defensor pidió la absolución porque consideró que no hay prueba suficiente para culparla. Bueno, y esta vez, en esta oportunidad, en este programa, hemos agregado una noticia más a nivel nacional porque nos parecía pertinente, ya viniendo de una radio alternativa y comunitaria como es La Bulla, y tiene que ver con una ley que se está presentando en el Congreso de la Nación y que la ha presentado el kirchnerismo. Nosotros hemos traído unos párrafos que queremos compartir de La Izquierda Diario, que es un diario digital, que tituló esta noticia de la siguiente forma: monopolios, no hay dos sin triple play. Y dice lo siguiente, vamos a leer dos extractos de la nota, que es un poco más larga, y donde dice: el gobierno envió al Congreso su proyecto de ley Argentina Digital, que plantea una nueva regulación de las tecnologías de la información y la comunicación, a partir de declararlas como servicio público esencial y estratégico. De convertirse en ley, esto permitiría a Clarín, por ejemplo, ingresar al triple play. ¿Qué quiere decir eso? Internet, TV y teléfono distribuidos por un mismo proveedor. Algo que Magneto, sí, vale el juego, soñó en los años de buenas relaciones y negocios con Néstor Kirchner entre el 2003 y 2008. Pero evidentemente los grandes favorecidos con este proyecto oficial serán los monopolios de las telecomunicaciones, como son Telefónica y Telecom. También dice acá el diario, en primer lugar, porque el artículo 9 del proyecto habilita a Telefónica para que pueda seguir controlando el canal Telefe. Eso deroga parcialmente lo que dice la ley de medios en su artículo 25, inciso D, que prohíbe a las telefónicas tener canales de TV y de radio. La nota es un poco más larga, pero pone en discusión esto, que tiene que ver con, bueno, con la posibilidad de que estos grandes medios, hoy por hoy, más allá de la ley de servicios audiovisuales, y casi como que pasaba al pasado ese espíritu de esa ley, o por lo menos en el discurso, que era multiplicar las voces, hoy por hoy está poniendo en discusión la posibilidad de que las grandes empresas provean servicios de internet, de TV y teléfono, con todo lo que eso implica en cuanto a dinero y en cuanto a monopolio de el aparato comunicacional argentino. Esta ley va a entrar en el Congreso de la Nación y, bueno, seguramente va a ser discutida, va a ser resentida seguramente por algunos sectores. Incluso Clarín ha salido como a atacar esta ley, cuando en realidad seguramente va a ser favorecido, tal vez en menor grado que Telefónica y Telecom. Pero bueno, aparentemente vamos a tener un inicio de año, el año que viene, de gran discusión sobre este tema. Y bueno, vamos a seguir de cerca. Y en el marco de los servicios de comunicación y de la comunicación popular y la comunicación comunitaria, al mismo tiempo, y esta vez tomando la información de otro periódico digital que se llama que es Notas Periodismo Popular, queremos comentar lo siguiente que ellos publicaban hace un par de días. En donde dicen que las cuatro redes que nuclean a radios populares, alternativas y comunitarias del país se unieron en un pedido conjunto a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el AFCA, donde exigen que se aplique la ley de medios y se las reconozca dentro del 33% del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es AMARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es FARCO, y la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, y la Red Colmena, son las cuatro entidades que nuclean diversas radios del país, impulsadas por comunidades, organizaciones sociales y culturales y políticas. Todas se inscriben dentro del 33% del espectro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que contempla este porcentaje para los medios sin fines de lucro, y están exigiendo al gobierno que se cumpla con ese famoso 33%, y bueno, se aplique a lo largo y a lo ancho del país. Incluso acá nosotros tenemos la situación acá en San Luis, en la ciudad de San Luis capital, por ejemplo, no ha habido llamado a licencias de radios comunitarias, alternativas y populares. Entonces, bueno, se han juntado estas tres redes y han pedido y exigido a través de una nota. Bueno, este era comentar un poco en este último programa cómo está el debate en torno a los medios de comunicación y, bueno, estos nuevos proyectos. Y, bueno, ahora sí, en el ámbito provincial, las noticias que todos los viernes traemos. La primera se titula Fábrica Navegante sigue en conflicto. Los operarios de la empresa de la localidad de Nachel volvieron a la ruta para reclamar mejores condiciones laborales, exigen sueldos atrasados, vacaciones adeudadas, adelanto de paritaria y mejoras en las condiciones de seguridad. Por su parte, el jefe del programa de relaciones laborales, Alberto Lindov, expresó estar al tanto de la situación y que la empresa además tiene un problema no resuelto con la AFIP. Esto en cuanto a, bueno, los conflictos que se están teniendo acá en la provincia en torno a algunas empresas que ya se están visualizando y exteriorizando muchas de las situaciones de precariedad laboral, y se está sintiendo también la inflación y los sueldos bajos. Y continuamos con la siguiente noticia, que la hemos titulado Sin un chorrito de agua. Hace varios días, aproximadamente una semana, los vecinos y las vecinas de Tres Manzanas del barrio Cerro de la Cruz tienen problemas de escasez de agua debido a la baja presión. La falta les ha ocasionado dificultades para la higiene personal, el consumo y el lavado de la ropa. Esto ha ocasionado disconformidad en los vecinos y las vecinas, teniendo en cuenta a su vez las altas temperaturas de la semana pasada, que afectaron tanto la salud de los vecinos como sus bolsillos, ya que tuvieron que recurrir a la compra de agua envasada. Ante la falta de respuestas, el sábado pasado, los vecinos y las vecinas decidieron cortar la vía del Peregrino y prender gomas a modo de protesta y en espera de una solución a la precariedad de la red de agua. Bueno, y la otra noticia a nivel provincial se titula Inscripciones a la Escuela 2015. Ya estamos casi en noviembre y comienza la búsqueda de un banco para la escuela. Los secundarios públicos se están preparando para empezar a armar listas de espera para las inscripciones de primer año, mientras que de segundo a sexto año tendrán que esperar a que pasen las mesas de examen de febrero. Habrá prioridades para aquellos y aquellas que tengan hermanos o hermanas en el mismo colegio, y en algunos centros educativos estas listas de espera luego serán distribuidas en los espacios disponibles por sorteo o por designación directa de acuerdo al orden de inscripción. Esto para, bueno, alertar a todas las personas acá del barrio Aeroferro que tengan que salir a buscar bancos para el secundario. Bueno, ya hay en torno a las escuelas secundarias públicas, se están iniciando el periodo de inscripciones, creo que ahora en los primeros días de noviembre, pero hay que estar atento y tener todos los papeles ahí al día para que, bueno, puedan tener un banco para el año que viene, lo cual, más allá del sentido informativo de la noticia esta, tiene que ver un poco con el grado de precariedad en cuanto a cantidad de bancos y lugares en las escuelas públicas y bueno, el lío que implica para las familias este tema de las inscripciones y de los bancos en los colegios. Bueno, esta fue la última noticia a nivel provincial. Y bueno, vamos a seguir compartiendo mucha información a lo largo del programa igual. Bien, vamos entonces ahora en los controles con Eli y luego seguimos, seguramente se viene más noticia barrial. Allí andaba Gladys con algún tema bien más que interesante para compartir. Así que Eli nos va a hacer un lindo separador. ¿Nos pone un lindo separador? Sí, nos está dando el ok. Organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. Destino. Lisa. Lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una mejor gente para bailar. Familia y al medio. por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Y seguimos con La Grieta Alerta, acá por la FM 100.5 y en www.radiolabulla.com.ar, en este que es nuestro último programa, 31 de octubre de 2014. Y bueno, vamos a seguir un poco con la dinámica de noticias, y acá ya la tenemos incorporada Gladys en el micrófono, que bueno, nos llegaba acá muy enojada y en realidad muy triste por una situación que ha vivido ella, pero que en realidad está bueno comentarlo porque probablemente le esté pasando a más de una mamá o papá en el barrio y en muchos otros barrios, que tiene sí. que ver con situaciones de violencia en la escuela. Situaciones ¿sí? que se repiten en todas las escuelas. Exacto, y ojalá que no volviera a ocurrir una situación así, ¿no? A través de, bueno, también a través del Facebook empezó una como competencia, ¿viste? Como las chicas ahora compiten. Porque quién es más linda, quién es, y perjudican quizá alguna, no sé cuál será el caso de mi hija, pero el tema es que ayer tuvo una discusión a la salida de la escuela, no solamente una discusión, sino que la agarró una chica, la golpeó, y ella, obviamente, yo no incito a la violencia, pero tampoco se podía dejar de pegar, se defendió. A lo cual se suma que hoy hablaron con la preceptora en la escuela, es que en la escuela, en el centro educativo número 1, Juan Pascual Pringles, uh-huh. que viene a ser también el colegio La Finur. Uh-huh. Hablaron con la preceptora y supuestamente todo había quedado bien, habían quedado como amigas las chicas, pero detrás de eso ella y alguna otra compañera habían citado a otras chicas para que a la salida de la escuela agarraran a mi hija y la patotearan. Cosa que, o sea, ella no se lo esperaba ni nadie se lo esperaba, ¿no? Yo ayer pensé que podía suceder algo similar, ¿no? Que podían volver a pelear, pero entre ellas, no, que llamaran, habían llamado supuestamente unas chicas del barrio Bucará, creo que me dijeron, un barrio así. Y bueno, y me llama la preceptora que vaya a retirar a mi hija. Cuando yo voy a la escuela no hay nadie, obviamente todos desaparecieron, pero... Bueno, yo no sé, yo de qué forma se podría, yo le pedí a la autoridad de la escuela que citen a todos los padres, incluida yo, que nos citen y que veamos de qué forma se puede solucionar esto, porque no tiene que volver a pasar, porque ella tampoco puede andar con miedo, tampoco puede ser perjudicada en la escuela y mucho menos ser cambiada de colegio. Sí, sí, sí, y que creo que tiene que ver con una situación que están viviendo muchos colegios, en donde el colegio como institución y todos los trabajadores de la educación que están ahí adentro están desbordados y no saben y no tienen recursos, y el Estado no les facilita los recursos necesarios para abordar toda esta problemática de la violencia que se está viviendo y que, bueno, ha ido creciendo. Exacto. Pero que no es que no se pueda evitar. Se puede evitar, se debe tomar las precauciones necesarias y bueno, pero falta... con, no sé, de comunicación, no sé cómo decirlo. Vengo en el colectivo, me encuentro con otra mamá que también mandaba a su hija, una mamá de acá del barrio, que también mandaba a su hija al mismo colegio, y le pasó una situación similar, a la cual a su hija la golpearon, pero entre tres chicas, y la defendieron unos vecinos cuando ella venía, esto ocurrió el año pasado, cuando venía por el camino, en el ejército de los Andes, y si no la agarran, no sé en qué podía haber terminado, hospitalizado, quizás... no quisiera decirlo, pero quizás muerta la chica, porque así me lo dijo su mamá, me lo expresó su mamá. Así que bueno, el lunes voy a volver a ir al colegio, porque tampoco la puedo estar acompañando, llevando y trayendo con una nenita de jardín, pero el lunes yo voy a ir al colegio y vamos a ver qué medidas van a tomar, que si se hacen presentes los padres, porque por lo general situaciones así, con chicos así, los padres no suelen ir al colegio. Porque eso, y hay que ver también cómo la influye todo, en las notas, en el comportamiento, en todo. Ahí se ve qué clase de persona es cada niño, ¿no? Y por qué todo esto viene de la casa. Uh-huh. Bueno, ojalá que, digo, más allá de la situación puntual de tu hija, Ojalá que en ese caso se pueda solucionar, que lleguen a una situación más cómoda para todos, digo, que no se siga reproduciendo esa violencia. Exactamente, y que no vuelva a pasar. Al igual que los chicos que andan, por ejemplo, en el barrio Los Olivares, puntualmente, que hay chicos también que provocan a otros chicos que no hacen daño a nadie. Los provocan y ellos, para evitar, pasan por no decir nada, para evitar problemas. Pero asimismo los buscan con otros chicos para pegarles. Situación que también le pasó a mi hijo y que repudio totalmente la violencia y no me gustaría que le ocurra nada, ni tampoco andar en problemas con nadie, porque tampoco voy a permitir, bueno, me voy a quedar de brazos cruzados viendo si le hacen daño, ¿no? Bueno, tema más que complejo porque incluye cómo se han ido degradando y rompiendo todos los lazos en la comunidad, propio un poco del sistema en el que vivimos, que ya de por sí es violento, la falta de trabajo, la falta de espacios donde estos chicos y chicas puedan trabajar o puedan divertirse. Bueno, es muy compleja la situación, entendemos, y bueno, ojalá que se pueda solucionar el caso puntual de tu hija y bueno. Y ojalá que todos los padres se hicieran cargo de las cosas como deben hacerse cargo, como lo hago yo, porque yo pienso en mi persona que yo cumplo con mis deberes hacia mis hijos y me gustaría que los otros padres también pensaran y actuaran un poco mejor. Bueno, y cambiando un poco de tema y saliendo de este tema ríspido que es la violencia en la escuela, también tenés para compartirnos con la audiencia, Gladys, entrevistas en la EFI. Contanos un poco en qué contexto y ahí después escuchamos el audio. Exactamente, bueno, en el espacio de Pelota en Movimiento. Muy bien. Tengo una nota que habíamos realizado hace dos fines de semana atrás, uh-huh, a la Sub-20, donde jugaban los chicos, cuatro chicos de la categoría 99, que los habían citado por primera vez para jugar en la Sub-20, los cuales también estuvieron en el banco de la primera luego de este partido de la Sub-20. Uh-huh. Y ahí estuve dialogando con el técnico, uh-huh, que bueno, ahí van a escuchar la nota, uh-huh, y este fin de semana pasado también los volvieron a citar a los chicos y estuvieron jugando en el Lince, uh-huh, y luego ahora este domingo van a jugar la 99 en la EFI y otras categorías también, o sea que todo el domingo hay partidos en la EFI. Bueno, muy bien, entonces le pedimos a nuestra operadora Eli que nos comparte el audio de la EFI. Bueno, ahora estamos acá en la EFI con mucho viento y estamos con el técnico de la Sub-20, ¿su nombre? Ezequiel Bea. Bueno, lo que le quería preguntar más o menos cómo había visto este partido, cómo se habían desenvuelto los chicos en la cancha y bueno, y cómo había visto también los chicos que había citado de la otra categoría. Bueno, dentro de todo con el viento que hubo, bastante bien, creo que fue un partido en el cual empezamos a dominar el primer minuto y bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de concretar el gol que hizo Carlos Chavero, así que eso nos sentó más tranquilidad, ¿no? Como para ir a para terminar el primer tiempo y irnos tranquilos, ¿no? Exacto, y bueno, y también sabemos que tuvieron otros chicos de la categoría 99. Sí, el fin de semana pasado llamé a Calderón para jugar en primera. Creo que él no se imaginaba que podía jugar y bueno, gracias a Dios entró en Estancia Grande, entró muy bien, y eso me dio más confianza como para llamar más chicos de la 99, ¿no? Creo que los que llamé hoy, sin desmerecer a otros chicos, son los que pueden jugar tranquilamente en Sub-20 y la verdad que hoy me quedo más que tranquilo, más del resultado, por cómo se sintieron ellos con el grupo, cómo se sintieron cuando yo les daba una indicación. Lo hicieron de la mejor manera, creo que de puntaje, si tengo que darlo, es un 11, como por decirlo, ¿no? Muy contento por Chichisora, que pudo entrar al segundo tiempo, por Damián también, que pudo entrar, y el punto fuerte también fue de Fernando. Creo que la línea en la que lo puse, creo que no es fácil, más cuando tenés menos años, pero creo que hoy le sobró bastante para hacerlo ahí, pero no, contento y espero tenerlo de vuelta otro partido más, porque esa es la idea, no traerlo solamente un partido, ¿no? Bueno, y por lo que vi, por lo que escuché también de los chicos están muy contentos, los que ha citado la 99, muy contentos y muy agradecidos porque era parte de lo que es un sueño, digamos, de los chicos que cuando comienzan a jugar, cuando tienen expectativas realmente estos chicos de seguir más adelante y triunfar en esto que es el fútbol. Sí, creo que bueno, agradecerme, no tienen que agradecerme porque ellos son chicos del club que yo puedo utilizar a cualquiera. Creo que ellos, más que nada, no tienen que abandonar nunca el sueño de poder jugar en primera. Hoy los tengo sentaditos en el banco nuevamente, en primera. Y bueno, justo me da la charla para decirle que a todos los padres que quizá por ahí, uno por ahí, como le digo, yo soy técnico y bueno, me toca jugar también, uno vive de los resultados. Y quizás también he escuchado que por ahí, los padres por ahí como que desaniman lo más grande. Y yo quiero remarcarle que no se olviden que sus hijos van a jugar prontamente en primera. O sea que el apoyo tiene que venir de lo más chiquito hacia lo más grande. Y le voy a repetir, yo como técnico de primera y sub-20 quise dar lo mejor, di lo mejor en un equipo armado que yo ya vine, que ya estaban golpeados los chicos. Armé un grupo lindo, que eso es lo que más me llevo, el grupo. Si bien no ganamos nada, pero decirle que a todos los chicos de la 99 que bueno, que se estén tranquilos, que yo lo estoy mirando, quizás por ahí no voy a ver los partidos, pero lo estoy mirando en el entrenamiento. El otro día hicimos una práctica 99 con primera y lo estoy viendo siempre, que eso es bueno. En otro club no sé si es tanta la importancia que le dan los chicos, pero de mi parte llevarlo de a poquito, tampoco meterle tanta presión de una, porque por ahí los chicos tienen mal partido y no quieren venir más. Yo soy consciente que los tengo que cuidar de a poco, tienen que entender que esto es fútbol, pueden jugar un minuto hasta que pueden jugar 90, pero agradecido totalmente de ellos y bueno, y de la comisión que ha aportado hacia mí y nada, agradecido totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta notita y bueno, y en algún momento si tenemos la posibilidad, si no es este año, el año que viene lo vamos a invitar a la radio, a nuestro programa en Radio La Bulla, que es la radio del barrio Aeroferro, que también tenemos un espacio que se llama Pelota en Movimiento, para la cual estamos haciendo la nota. Así que muchísimas gracias, felicitaciones por todos los chicos y por la primera que bueno, ahora está jugando y bueno, ya vamos a ver el resultado y muchísimas gracias. No, señora, no hay por qué y bueno, le voy a repetir, agradecido también a este móvil que está haciendo, porque los chicos hay que incentivarlo con algo también. Si bien el club hoy no está para pagarle a nadie, pero hay que ayudarlo en otro sentido. Soy consciente de que hay muchos chicos que pueden llegar lejos y bueno, nada, decirle que nuevamente gracias a usted y bueno, que siga acompañando a los chicos más que nada. Sí, como siempre y como ya sabemos, yo también tengo a mi hijo acá, así que feliz y orgullosa de que lo haya citado para la sub-20 y para la primera que estamos esperando que juegue. Muchísimas gracias. No hay por qué, señora, y gracias a usted. De horizonte, de lluvia tu corazón, con carita de horizonte, de lluvia tu corazón. Cuentan que una bailarina llamase en su corazón, era incendiada madera, golpes de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerán tu nombre, viste el patio de Orope. De la boca de tinaja a coros ofrécame. De la boca de tinaja a coros ofrécame. ¡Hey! Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Dos hombres mal heridos simulan tu condición. Se le bailará mensaje de pena y de desazón. Se le bailará mensaje de pena y de desazón. Magia de naturaleza, de tu instinto es el señor. En cuencos de loco fuego tu cuerpito se cayó. En cuencos de loco fuego tu cuerpito se cayó. Entonces traerán tu cuerpo, viste el patio de oro. De la boca de tinaja a coros ofrézcame. De la boca de tinaja a coros ofrézcame. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Y estamos charlando acá, porque esto no es una radio, es como un encuentro de mujeres casi casi, hemos copado la radio La Bulla y Eli desesperada haciéndonos señas de que ya se había acabado la música. Escuchábamos buena, buena música puntana, Norte Libre con Digo La Telecita, hermosa versión de otra banda que anduvo aquí por los pisos de la Grieta Alerta en Radio La Bulla. Y se viene el espacio de reflexión, ¿verdad, Lu? Sí, hoy estamos con dos compañeras, con una con Camila. Buenas. Camila Juriyazú. Está bien dicho. Y con Alfonsina Barrancos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y ellas hoy nos van a contar sobre una actividad que se va a realizar en San Luis el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, primero que nada, bueno, ¿cómo están, chicas? Muy bien, algo nerviosa, yo por lo menos, porque es la primera entrevista radial a la que vengo, así que, pero bien. Igual cero nervios, chicas, porque esto es como una charla, la idea es eso, que podamos charlar y compartir experiencia, compartir lo que saben, que nos vengan a contar. Y bueno, para un poco a la gente, a los vecinos, a las vecinas que nos escuchan, el próximo mes es un mes, digamos, que está caracterizado porque tiene una fecha muy importante, que, como les decía al principio, es el Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia hacia las mujeres, y en ese marco se van distintas organizaciones, están planificando actividades, entre ellas una marcha y un par de talleres a realizarse en la Plaza Pringles. Y entonces, primero que nada, les preguntamos, bueno, ¿en qué va a consistir? ¿Por qué la marcha? No sé, ¿quién quiere comentar? Bueno, se empiezo yo, después me ayudas vos. Bueno, la marcha fue idea de Acción Respeto, uno de los colectivos feministas que está trabajando sobre el acoso callejero. La idea, acá me comentaba Alfonsina, que es parte de Acción Respeto, que esto surge como también para conocernos los diferentes grupos de mujeres y también no de mujeres, porque bueno, Casita Cultural también está participando en todo lo que tiene que ver con la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres. Exacto, porque algo que nos pasa, que por ahí... es como que no estamos, no nos conocemos entre nosotras, a veces nos pasa, y la idea de la marcha, más allá también de empezar a hacer visible el tema de la violencia de género y mostrar, digamos, en la calle, o sea, el reclamo, es también que empecemos a, o sea, que nos conozcamos entre las distintas agrupaciones y empecemos a hacer... actividades coordinadas, conjuntas, ¿sí? Que también nos parece muy importante eso, porque si estamos separados o separadas, también cuesta más. Sí, está bueno eso de de todos tenemos como una idea común las distintas organizaciones y nuclearnos en torno a ello, y eso le da más más fuerza a la cuestión por la cual luchamos, ¿verdad? Claro. Estaba Luciana hablándonos de específicamente que se lleva adelante esta marcha porque el 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de las Mujeres, pero en general a mí me gustaría que nos cuenten un poquito cada uno a nivel personal cómo, porque nosotros la verdad es que tenemos en general y hemos sido educados en familias, en instituciones educativas donde está naturalizado el tema del piropo a la mujer, incluso seguramente en algún momento de nuestras vidas a nosotros nos ha caído como un halago algún piropo a muchas de nosotras en la calle, incluso pasados de tono, porque hemos sido las mujeres educadas en un contexto donde recibir halagos está bien, donde vestirnos de tal o cual forma está mal o está bien, todo este tipo de cuestiones que uno va naturalizando y que nosotros lo hemos tocado aquí en el programa muy superficialmente, pero que estamos desde estas organizaciones dados a la tarea de desnaturalizar. ¿Cómo lo viven ustedes cotidianamente a este tema? Desde Acción Respeto, que bueno, es más o menos lo que decías vos. El tema sería que sí, o sea, el problema se origina por estar en una cultura machista donde cada uno de los comportamientos y actitudes que tiene una mujer se supone que tienen que estar dirigidos hacia los hombres, o sea, y para la satisfacción de los hombres o para deseos de los hombres, cuando en realidad eso no tendría por qué ser así, ¿sí? Es porque de esa manera es como que se marca una prioridad de los hombres en la cultura y se le quita relevancia al lugar de la mujer en la sociedad. Y en realidad, bueno, nosotros en la marcha vamos, o sea, las distintas agrupaciones van a tomar distintas formas que toma, digamos, la violencia de género, claro, y con la que se expresa. Y una de ellas, que bueno, es la que trabajamos desde nuestro colectivo, es el tema del acoso callejero, que no solo incluye, como vos decías, el tema de los piropos, sino también, por ejemplo, los manoseos, los punteos en el transporte, las persecuciones, bueno, y todo este tipo de cosas que nos pasan a las mujeres y que no está, o sea, no tiene nada que ver con la forma en que una mujer se vista, ni nada de eso, o sea, en realidad es algo que se espera del papel de los hombres en una sociedad. Y bueno, más o menos eso. Claro, sí. ¿Y vos, Cami? Sí, yo creo que, bueno, personalmente es como re difícil por ahí salir a la calle y eso, digamos, que recibir de diferentes lados por ahí o alguna grosería, o por ahí no tan grosería, pero que uno no se la espera recibir y no le gusta. Igual. Ellos lo toman, o muchas veces las mujeres también lo toman, como decías vos, Noé, un halago, un piropo, y es una ofensa. O sea, nosotras no necesitamos que nos estén diciendo todo el tiempo si les gustamos, si no les gustamos, si hay alguna parte en especial de nuestro cuerpo linda o no. Realmente es violento, es feo ir por la calle y que, bueno, que todo el tiempo de diferentes maneras pasen estas situaciones. Lo gracioso es que por ahí cuando una se da vuelta y le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo? Se atajan o no se hacen cargo. Entonces eso también es como llamativo de que ellos quizás no lo están haciendo porque realmente nos quieran conocer, sino porque a ellos se les impone esa situación, digamos, esa actitud de macho frente a las mujeres, decir, bueno, y generalmente están en grupo cuando lo hacen, no siempre están solos. Entonces yo invito con cuidado a las chicas que los enfrenten, que les digan, les hagan saber que eso no está bueno, que no nos gusta. Y bueno, yo creo que hay que tomar diferentes actitudes frente a estas situaciones. sí, pero cotidianamente, como decís vos, Cami, a mí me parece interesante esto de interpelar al otro, sobre todo al varón. Como decís vos, con respeto, porque si no, uno sigue naturalizando estas cuestiones. A mí me ha dado resultado volverme de repente, porque siempre es un grupo de varones. El varón solito no se planta a decirte algo. El grupo le da fuerza, como hay los varones ahí. Interpelar al otro, diciéndole, la verdad que no necesito de tu piropo, de tu halago para sentirme más o menos mujer. Y eso me parece como desde una cuestión individual, como para comenzar a hacerlo cotidianamente, que puede parecer una cuestión menor, pero a mí me parece interesante hacerlo en la vida cotidiana a eso. No sé qué opinarán el resto. Con Claudia habíamos estado hablando hace rato cuando hablábamos de la entrevista, del tema de la ropa, ¿verdad, Claudia? Sí, porque ahora, viste, por ejemplo, te pones un pantalón corto, no puedes salir a la calle. O sea, a mí me da vergüenza de lo que me llegan a decir, ¿no? Porque sea como sea, es tu forma de vestir y me parece de muy mal gusto que te lo hagan notar delante de todos. Y no solamente nosotras que somos grandes, sino que ahora a las nenas. Exacto. Que viste que las nenas ahora son más desarrolladas, parecen más grandes, a las nenas le dicen en la calle de todo, pero desubicadamente, no, ya no son piropos con halagos, no. Es que no son muy molestos. No hay un límite de edad, digamos, ni a grandes, ni a chicas, ni en ningún estado. Yo soy mamá y yendo al centro con mis hijos me han gritado cosas. Estando embarazada lo mismo, o sea, no se miden incluso en qué situación lo hacen, no, ni qué ropa, o sea, y una no puede estar como pensando y cuidándose de cómo se viste o cómo, incluso cómo se expresa cuando habla, por cómo lo puede llegar a tomar el varón y qué indicio, entre comillas lo digo, le está sugiriendo, o sea, no sé. Exacto, sí. Esto que dicen las chicas acá es así, esta sensación de ser invadida por otra persona, digamos, es lo que sería lo violento del acoso callejero. A ver, por ejemplo, no sé, una persona en la calle, si quiere saber la hora y no tiene reloj, no tiene teléfono, ¿qué hace cuando le pide la hora a otra persona que no conoce? Le pregunta, le dice discúlpame primero, o sea que hasta para cuestiones como pedir por ejemplo la hora o una indicación en la calle, uno es como que entable una comunicación directa con la otra persona. En cambio, esto es tratar a las mujeres como objetos, como si estuvieran en una vidriera y uno pudiera decir algo, lo que se le ocurriera. Tal cual. Bueno, le contamos a la audiencia, a los amigos y amigas de Radio La Bulla, que seguimos aquí en La Grieta Alerta charlando con Alfonsina Barrancos y Camila Juriayub sobre la marcha que se va a realizar el 25 de noviembre, repudiando precisamente la violencia de todo tipo que venimos sufriendo desde siempre las mujeres. Y bueno, uno charlaría un rato largo porque la verdad es que estos temas son más que interesantes. Pero me gustaría que Alfonsina nos cuente un poquito, a grosso modo, lo que es Acción Respeto. ¿Cómo surge aquí en San Luis y cómo funciona este grupo en el resto del país? Si nos podés como hacer una contextualización. ¿Puedo decir una última cosa acerca de lo de la marcha, que es importante también? Sí, después volvemos también sobre eso, sí, pero dale, comentar. Bueno, otra cosa es que no solo nos hemos juntado distintos colectivos de personas para organizar la marcha, han asistido también familiares de víctimas de violencia de género, específicamente de femicidios. Claro. Y esto nos parece muy importante porque en general son personas, debido a la violencia institucional que existe, que se quedan muy solas. O sea, y es importante que desde lugares así, digamos, puedan volver a reclamar, que se sientan amparadas y así. Y bueno, y con respecto a lo de Acción Respeto, en realidad, a ver, en el mundo se empezaron a generar, o sea, se empezaron a juntar personas, distintos grupos en distintos países, para poder, porque es como que en un punto se llega, la gente se llega a dar cuenta que el acoso callejero es un problema en realidad. y que no quiere catar más, no se quiere aguantar más eso todos los días. Bueno, en una, o sea, de esto, la gente, o sea, de Buenos Aires, se nuclea, ¿sí? Y ahí es cuando se forma Acción Respeto. Pero ya había antecedentes en otros países, hasta de países de Latinoamérica. Bueno, y básicamente, o sea, la idea de Acción Respeto es que a través de pegatinas y de difusión así de... A ver, sería... se toma textual piropos que han sido dichos en la calle a mujeres o a niñas y se los escribe así en carteles, quizás ustedes los hayan visto pegados por la ciudad, si es que no los han sacado a todos. Este... Pero bueno, lo que esa persona ha dicho a esa mujer y, o sea, con la leyenda que dice, si te molesta leerlo, imagínate escucharlo. Exacto. Bueno, y la idea con eso es poder empezar a mostrar que esto pasa y que no quede como algo, porque hay como mucho silencio con respecto a este tema, como que no se habla de eso por ahí, qué sé yo, por ahí capaz entre las mujeres hablamos, pero las niñas es como que no comunican esto que les ha pasado, a veces porque les da muchísima vergüenza, porque sienten que, o porque ha pasado, o sea, de que o sea, les dicen, mirá cómo andas vestida, bueno, que esto es en realidad todo parte de la cultura de la violación y del machismo, pero bueno, es más o menos eso. Y acá, un tiempo después de que se forma en Buenos Aires, debido a que a una de las integrantes de Acción Respeto le sucede o sea, que la manosean en la calle al salir de un bar, es como que ahí decidimos, o sea, nos juntamos entre varias y dijimos, che, la verdad que esto tiene que parar. Así que bueno, ahí emprendimos y nos comunicamos bien con la gente de Acción Respeto de Buenos Aires, y bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo, o sea, intervenciones o cosas así, o repartimos a veces panfletos en la plaza, también informativos acerca de en qué consiste el acoso callejero. Está bueno, más que interesante lo que nos está contando Alfonsina. Cami, vos, a mí me gustaría que nos cuentes desde tu mirada, desde tu experiencia, esto del rol al que se nos ubica a las mujeres, como del disfrute que sentimos supuestamente al recibir un piropo, y también este lugar del por algo será que nos dicen esto, que salimos vestidas provocadas, por eso nos gritan, como que en cierto modo hay un discurso de derecha instaurado en los medios hegemónicos, que nosotras somos las responsables de ese maltrato, si se quiere, incluso no está pensado como maltrato. ¿Vos cómo lo reflexionas a eso? Bueno, como comenta acá Alfonsina, o sea, es algo que está en la cultura, o sea, no solamente es algo que lo hacen los hombres, o sea, sí son los hombres los que te gritan cosas, pero incluso las mujeres muchas veces se enteran de algún suceso que pasa con alguna chica y, bueno, pero mirá lo que hacía, con cuánto salía, cómo estaba vestida. Entonces, ahí va la Exacto. cuestión. Ese es el punto. O sea, uno, no importa cuántos noviecitos tenga, cómo se vista, el largo de la pollera que use, nosotras respetamos a los hombres. Entonces, nosotras también exigimos respeto. O sea, si un varón sale sin remeras o sale con pantalón corto, no le andamos gritando cosas en la calle. No está bien, y no está bien socialmente visto que la mujer haga eso, pero sí, es lo que hablábamos hace rato, está bien que el hombre lo haga. Bueno, esa, digamos, es mi opinión. No sé qué más puedo aportar. Sí, la verdad es que definitivamente tenemos que bregar, pues esto de que hablábamos recién, uno puede vestirse como quiera, como se le ocurre, Exacto. y no por eso somos las responsables de los maltratos y de la violencia verbal, física y psicológica. Es algo complejo para las personas entender eso, porque sigue muy instaurado en nuestra sociedad que somos nosotras las mujeres las responsables de violaciones, de gritos, de atropellos, porque nos vestimos de tal forma, porque provocamos, porque no nos comportamos bien. Es tremendo. Esto sigue estando. Sigue estando en las escuelas. Yo como docente lo escucho. Escucho con frecuencia a maestras hablando, comportate como una señorita. Exacto. A las niñas en el aula. No, ahora, 2014. No lo digo de cuando yo era chiquita, ¿eh? 2014, sentate como una señorita. Por eso digo. Estás hablando, creo, supongo, de maestras de mayores, no de tu edad quizás. No vas a creer. Yo conozco compañeras mías. Bueno, Cami. Bueno, de prejuicio, pero lo que yo te iba a decir era eso, o sea, yo conozco chicas de mi edad que piensan de esa manera, o sea, por no, eso sí, yo no es fácil, es una cosa que está muy arraigada porque se toma así como natural, como que es así, como que desde siempre ha sido así y siempre va a tener que ser así. Y la idea es esto, es como reflexionar y pensar un poco qué es lo que está pasando. O sea, de alguna manera hay que cambiarlo. Nosotras las mujeres somos las más agredidas, entonces somos las que más tenemos que luchar, somos las que tenemos, digamos, como la posta en esto. Tal cual. Y así con los varones que nos acompañan, con los varones que son hijos. O sea, ahí está también como la militancia o el deber. Esto es en el día a día también. Exacto, cotidianamente. Exacto. En las instituciones, en la familia y también nucleándonos como lo están haciendo ustedes. Y con respecto a la marcha, ¿cómo va el tema de la organización? ¿Cómo es el tema? Si alguien se quiere sumar, ¿cuándo se están juntando para esta actividad en concreto? ¿Qué se necesita? ¿Qué podemos pedir? No sé si nos pueden contar eso. Las reuniones de la marcha, o sea, de la organización de la marcha, están siendo los días jueves a las 18:30, 18 horas más o menos, en rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Más o menos ahí, o en el jardín, digamos, de lo que es la universidad. ¿Cómo era lo otro que me decías? ¿Y cómo es la cuestión organizativa? O si alguien quiere sumarse, hasta ahí eso es. Bueno, claro. Bueno, y eso es por un lado, por si alguien quiere prenderse, quiere ir a la organización. Y si no, bueno, la marcha va a ser el día 25 de noviembre. Después de la marcha, sí, vamos a hacer distintos talleres. Por ejemplo, acerca de aborto no punible, de discusión acerca de la ley de violencia, o sea, de cómo es el tema en el Código Penal, el tema del femicidio, cómo se toma. También estar las chicas de Acción Respeto hablando de acoso callejero, la gente de Parto Respetado, exactamente. Y también, bueno, pero quizás ese sea un taller que se dé antes de la marcha, todavía no lo hemos terminado de cerrar a cuándo va a ser el día. Y también va a haber, presentaciones artísticas, ¿sí? O sea, muestras de fotografía, artistas musicales. Y una obra de teatro, creo. Una obra de teatro. Y en la semana anterior a la marcha, como el 15 por ahí, va a ser más o menos a mediados de noviembre, vamos a pasar unos cortos documentales para, o sea, es a la gorra para financiar, digamos, lo que necesitemos el día 25, la cuestión de panfletos o sonido, todas esas cuestiones las vamos a tratar de costear de esa manera. Bueno, no sabemos todavía bien las fechas exactas, así que les estaremos avisando, pero sí van a ser documentales. O sea, cortos documentales a la gorra en la universidad. Bien. Bueno, entonces más que interesante, invitamos a la audiencia, a los amigos, amigas, a sumarse a estas actividades, a seguir de cerca lo que están haciendo este grupo de mujeres en pos del beneficio no solamente de las mujeres, de los varones también, porque los varones se los ha metido en un lugar donde no No, no está bueno ese lugar que el sistema patriarcal le asigna también al varón. Así que ahí andamos desmitificando, y está bueno que en San Luis haya un grupo de mujeres que se dé a la tarea de romper estas imposiciones. Yo te, bueno, sí, quería agregar que el Facebook de la marcha es Basta de Violencia contra las Mujeres. Así lo pueden buscar. Ahí está, fácil para ir teniendo, ir siguiendo las actividades que se van a ir desarrollando. Programa, más o menos, bueno, que se organice. Yo quería hacer una invitación así en general, en realidad, o a las vecinas, vecinos que nos están escuchando, sobre todo este mensaje es para las mujeres. Que bueno, cuando sufran alguna situación de violencia, que de la que sea, que traten de no tener miedo, de confiar en otras mujeres, de buscar ayuda. Hay varios colectivos que estamos trabajando desde ese lado. Lo primero que nos pasa es sentir vergüenza, porque creemos que es nuestra la culpa de esa situación y que nos merecemos esa agresión. Es algo que no es así, no somos culpables ni debemos sentir vergüenza. Entonces hay que hablarlo, hay que denunciarlo y hay que buscar ayuda también en otros. Hay que lucharla. Es cierto, esto hay que hablarlo. Basta de esconder estas cuestiones que nos tocan a todas las mujeres de una forma u otra. Bueno, así pasaba entonces en nuestro espacio de reflexión la voz de Alfonsina Barrancos y Camila Juriayup, que nos han compartido más que interesante tema. Les agradecemos mucho que se hayan llegado hasta la casita y nos veremos entonces en la marcha o en las actividades anteriores. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya está Eli lista. Ah, nos dice Eli que ahí nos vamos. ¿A qué, Gladys? Al espacio de la poesía con Brisa. Listo, vamos con poesía entonces. Suelo andar, ya me ves. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la... Brisa de emociones y utopías. Brisa de anhelos y rebeldías. Brisa y su poesía. Bueno, luego del separador, aquí me meto yo, porque resulta que Brisa, en este último programa de La Grieta Alerta, nos tiene que contar algo de cómo fue que empezó Brisa a escribir. A ver, ¿cómo surgen las letras, los versos, más que las letras, los versos en Brisa? Bueno, Brisa en realidad, como sabemos, es Gladys Escobar Ojeda, auténticamente yo, ¿no? Pero bueno, yo nací en el año 1980, en agosto. Cuando tenía 5 años, al terminar el primer año escolar, aprendí a leer y escribir. Siempre me gustaron los poemas, los cuentos, etcétera. Cada año en actos escolares recitaba poesías en la escuela a la que yo cursaba en la primaria, en el Ejército Argentino 179, en la localidad de La Florida. Bueno, ahí mi primer poema lo escribí a los 13 años más o menos, que se lo dediqué a mi sobrino. Se llama el poema titulado Tener 3 años, que fue el primero que escribí. Bueno, de ahí comencé más o menos con esto de la poesía. Bien, buenísimo. ¿Y ahora qué nos vas a leer, Brisa? Bueno, y ahora lo último que he escrito, que me pidieron, o sea, para una amiga, el poema se llama Amor Secreto. Nos conocimos un día sin palabras, solo miradas. Sonreímos sin hablar. Pasaban los días, pero sola seguía. Queríamos decirnos algo y no nos animábamos. Compartimos pocos momentos, pero fueron tan lindos. Luego no volvimos a vernos. Seguiste tu vida sin mí. Yo seguí mi vida sin ti. A través del tiempo, la distancia, crecía un amor puro, real, era único, nuestro amor. Pasó la mitad de nuestra vida sin podernos reencontrar, hasta que un día pudimos vernos. Nos pudimos dar cuenta cuánto nos queríamos, cómo creció este sentimiento entre el tiempo y la distancia. Decidimos vivir este amor, hoy estamos felices juntos. Es intenso el sentimiento, porque tú eres mi cielo, yo soy tu corazón. Somos dos que se aman. Cuidaremos este sentimiento porque es único, nuestro. Nadie podrá dañarlo. El secreto de un amor eterno es amar a través del tiempo sin importar la distancia. Solo tener la confianza que siempre serás único, nuestro amor secreto. Bueno, ese es lo último que he escrito. Y tengo uno para compartir con toda la audiencia, que es el que siempre me gusta leerlo y dedicárselo a todas las personas en general, porque cuando yo escribo lo hago no solamente lo que me pasa cotidianamente, sino que lo que le pasa a la gente que está alrededor mío, a cualquier persona, amigos, conocidos. Bueno, y este es, lo quiero dedicar a todos mis compañeros de la radio, que se llama Vuelve a empezar. Si algo te sale mal y crees que es el final, sabrás que nada es eterno. Por eso, vuelve a empezar. Si te peleas con alguien y piensas que es para siempre, verás que se solucionará hablando. Por eso, vuelve a empezar. Si pierdes un tesoro y dices que no tendrás otro igual, búscalo, que lo encontrarás para volver a empezar. Si la persona que más quieres de pronto se convierte en ángel, no sufras, sé feliz por ella, volviendo a empezar. Si te tratan mal, no hagas lo mismo, porque debes ser mejor, demostrando que eres bueno. Por eso, vuelve a empezar. Si te caes una vez, te levantarás otra vez. Si pierdes una batalla, ganarás la segunda y la tercera. Demostrando tu valor, nunca será tarde para volver a empezar. Muy bien. Pasaba entonces así la poesía de Brisa. ¿Y el año que viene seguimos, Brisa? El año que viene seguimos. Enormemente agradecida por este espacio de la poesía, que es una de las cosas que más me gusta en la vida, es escribir poemas, al cual tengo un libro que aún no está editado, que se llama Un sueño realizado. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia que nos escuchó durante todo el año. También le dejo un saludo a mi sobrino, un especial saludo a mi sobrino Rubén Lucero, que estuvo cumpliendo años el día 29 de octubre, a mi sobrina Agostina, a la presidenta del club del fútbol infantil F Junior, Ani Videla, que también fue su cumpleaños ayer. Así es que un saludo para todos, para toda la gente que confió en mí a través del Facebook, a todos mis amigos del Facebook que confiaron en mí y escuchaban el programa a través de internet o a través de la radio. Gracias por confiar en mí, por escuchar, y a ustedes también por esta oportunidad. Y que el año que viene Dios nos encuentre juntos, unidos, que nos mantenga unidos y bendecidos para que podamos hacer algo muy lindo también. Vamos, chiquita, a menear el culo. Tira todos los libros. Llegó el fin de. Deja de pensar. Seguimos en Hagamos la Nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llená tu vacío. ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hastiado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien. Somos Radio La Busa. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabusa.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Bueno, y seguimos en la Grieta Alerta acá con Noelia, y seguimos con compañía, seguimos con invitados y con entrevista. Esta vez estamos con Pablo Ramiro, Ramírez. Ramírez, que es de ATA, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Y también está Darío Romero, que es de USR Diversidad y de Collage. Y ambos son miembros de la comisión que está organizando este año, como otros años, la marcha, la sexta marcha del orgullo por la diversidad y la igualdad. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Llegaron bien? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno. Encontraron la casita con facilidad. Costó un poquito, pero llegamos bien, la verdad. El año que viene vamos a hacer croquis, mapas. Ah, unos mapas interactivos. Sí, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Para mí, primera vez que estoy en este programa, en esta radio. La verdad que muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y a ustedes. Gracias de nuevo por la invitación. No, por bueno, favor, muchas gracias por haberse acercado hasta acá. Y bueno, la idea es un poco contar este proceso de organización que han tenido en relación a la marcha de este año, los lemas, digo, a ver, no sé por dónde quieren empezar, pero por ahí pueden empezar contando a ver la diversidad, imagino, de organizaciones que están conformando este espacio y que es un trabajo colectivo bastante arduo y que le están poniendo el cuerpo a ustedes, así que cuéntenos. Sí, la verdad que empezar a hablar sobre la marcha todos los años es un proceso de discusión, de encontrarnos permanentemente, como bien decía, una diversidad de organizaciones sociales, políticas, por ahí muy antagónicas, incluso en forma de pensar o encarar, pero entendiendo el objetivo en común, que es marchar por la igualdad, por la no discriminación, y entendiendo que en los caminos de democracia se buscan a través del consenso, del diálogo y discutiendo con respeto. Y bueno, es un proceso que viene hace más de 2 meses. Venimos, nos reunimos, discutimos, buscamos consensos, pero siempre en el marco, como decía recién, del respeto y entendiendo las diferencias y nuestras miradas un poco distintas en algunos temas, pero con el objetivo común de lograr un consenso para poder marchar por la igualdad. Y este año, digo, yo leía algunos de los lemas que ustedes por ahí nos pueden contar. Hay algunos que creo que se han incorporado o se han modificado en algún sentido. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son los lemas y un poco son las ideas, y digo, las ideas fuerza y que quieren trabajar y socializar con el resto de la sociedad. Así que bueno, cuéntenos un poco a ver de qué se trata este año. Bueno, uno de los lemas es la real inserción laboral de la gente trans, que es uno de los colectivos más vulnerados de la sociedad. Si bien hace 2 años que se ha sancionado la ley de identidad de género, hay un montón de cuestiones que no se están trabajando desde el Estado, que son la salud, la educación y, como decía recién, lo laboral. El artículo 11 no está reglamentado, entonces no podemos acceder a la salud, y uno de los reclamos es ese, de que tengamos el acceso real, que deje de ser una esperanza de vida de 35 a 45 años de las personas trans, y de que realmente estemos incluidos en la sociedad, realmente. Sí, otro de los lemas también es la no discriminación, que también marchamos. Como bien decía Pablo también, las personas trans particularmente sufren permanentemente la discriminación en todo ámbito, educativo, laboral, recreativo, cultural, salud, y la verdad que buscamos a través de una ley nacional antidiscriminatoria, una nueva ley nacional antidiscriminatoria, que se sancione a aquellas instituciones, espacios públicos o privados que cometan actos de discriminación. Un poco para prevenir los actos discriminatorios, que en Argentina y en San Luis son muchos y permanentemente se ven en todos los días, en todo ámbito, y el Estado se encuentra con que no tiene la capacidad de poder poner una sanción o evitar que ocurran esos actos. Por eso pedimos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, leyes antidiscriminatorias. Y también, bueno, el tema de la educación sexual integral, que tiene mucho que ver también con esto de incluir a la población en general, las personas trans y no trans, al sistema de salud público y el sistema educativo en general, porque creemos que para empezar a buscar la igualdad, la integración social, hace falta educar. Y la ley de educación sexual integral, una ley sancionada hace más de 8 años, que aquí en la provincia de San Luis, en casi todo el país, no está vigente plenamente, es decir, no se aplica en los colegios públicos ni privados de la provincia esta ley, lo que no permite por ahí conocer y llevar la información correcta a los chicos, a los adolescentes, sobre la sexualidad, sobre la cuestión emocional, afectiva, la no discriminación, el cuidado del cuerpo. Marchamos también por eso, para que también se aplique. Y en donde, imagino, digo, porque conozco algunos casos donde se intenta aplicar, está en un contexto de una tensión enorme con los padres, con los maestros, digo, y es casi como medio por lo bajo, digo, se trabaja. Sí, no, hay un total, yo como docente puedo decirlo, desinterés por parte de los equipos directivos, de los docentes, que hay material que llega desde Nación, concreto, para las distintas etapas de los niños y niñas, que está, ni siquiera ha sido sacado de las cajas, ni siquiera está en biblioteca. Por eso es urgente la necesidad de la aplicación de esta ley. Bueno, tenemos el caso de varios docentes que han intentado dar educación sexual y han sido sancionados por el Ministerio de Educación de la provincia, porque a algunos padres, a unas autoridades no les gustó el texto que eligió, porque le parecía que era inapropiado. Entonces, te das cuenta que el Estado provincial, si bien no es clamativo cuando uno escucha al ministro de Educación, Marcelo Sosa, hablar de el modelo educativo provincial, hablar de las maravillas de la provincia de San Luis, se encuentra por abajo que los docentes no solo se les da las herramientas de formación, no se les da la protección para poder hacerlo, sino que no hay políticas públicas educativas que permitan la aplicación correcta de la ley de educación sexual integral. Y bien, como decía, hay material de Nación que está cajoneado, archivado, escondido, vaya a saber dónde, para evitar que llegue a las aulas. Y de esta manera, bueno, tenemos la problemática de que el docente que se anima a darlo o intentar por lo menos hablar de educación sexual termina siendo sancionado o amenazado o lo pasa muy mal en los colegios. Y la verdad que esto es responsabilidad exclusiva del gobierno provincial. Más allá del director del colegio, que es la autoridad directa del docente, acá hay una bajada política del gobierno. O sea, el director hace en función que le establece el Ministerio de Educación. O sea, faltan políticas públicas educativas que aborden el tema de manera completa y en forma real y sincera. Ahí leía dentro de los lemas uno que imagino que tiene toda una discusión y que por ahí está bueno, que si se puede socializar algo, que es el de trabajo sexual autónomo, que está mencionado de esa forma. Digo, por ahí para la audiencia estaría bueno a ver a qué hace referencia ese lema y un poco la discusión en torno a este. Sí, primero aclarar que el trabajo sexual autónomo no es trata. Obviamente estamos en contra de todo lo que trata de persona, entendiendo la explotación sexual por terceros hacia una persona. Entendemos que aquellas personas mayores de edad, personas trans o no trans, hombres o mujeres, tienen derecho a ejercer libremente el trabajo sexual si es su elección libre y personal. O sea, es la posibilidad de poder disponer de su cuerpo o de su identidad, de su pertenencia, para decir yo quiero dedicarme a esto. Y un trabajo con derechos y obligaciones, ¿no? Un trabajo regulado y protegido por el Estado. ¿Por qué decimos autónomo? Hay que buscar la forma de monotributistas, ver la forma de garantizarle sistema de salud, coberturas de salud, aporte jubilatorio, darle seguridad de que no va a ser amenazado su cuerpo y su salud. Entonces queremos que las personas que quieran trabajar del trabajo sexual deben ser entendidas de esta manera, como una autonomía del cuerpo y de la voluntad. Y sobre todo no ser discriminadas ni mucho menos estigmatizadas por el trabajo sexual. Porque muchas personas lo hacen, una porque no le queda otra salida en la vida, otra por una elección libre, definitivamente porque lo ven como un trabajo, y es totalmente digno trabajar del trabajo sexual, siempre que sea voluntario. Estamos en contra de la trata de personas y queremos que aquellas personas, y voy a repetir, que quieran hacerlo, tengan la libertad y estén amparados por el derecho y por el Estado para poder llevarlo en forma adecuada. Eso es un poco nuestro reclamo y lo venimos trabajando desde varias organizaciones sociales y políticas del país. Buscar la posibilidad que las personas que quieran dedicarse a este trabajo sean respetadas en su decisión. Porque eso es un punto bastante álgido lo que vas a estar hablando, porque también hay organizaciones que se manifiestan en contra del trabajo sexual avalado y garantizado por el Estado. En ese punto, para los que desconocemos, digo, o tocamos de oído, hay bastantes discusiones en las diferentes organizaciones que conforman cada año la organización de esta marcha por la diversidad, supongo, ¿verdad? Que debe ser así. Hay discrepancias, hay puntos de vista diferentes. Obviamente creemos que nos diferencian por ahí detalles. En el fondo de la cuestión estamos de acuerdo, tenemos puntos muy en común en el fondo. Por ahí, nuestras diferencias son más de formas. En esta marcha se logró todos los lemas que están en esta marcha son todos logrados por consenso. O sea, no hay ningún impuesto por ninguna organización. Y las discusiones, me imagino. No, son discusiones de horas. Interesantes. Son de horas, de mucha pasión. Somos todos militantes, activistas sociales y políticos, así que obviamente estamos muy atravesados por la pasión de la discusión, pero siempre con respeto. Interesante esto que vos decís, que se discuten, que hay hacia adentro de la organización profundas discusiones para llegar, que no son lemas bonitos ahí trazados al azar, sino que nacen, surgen del proceso de luchas que no son de esta provincia solamente, pero sobre todo aquí en este momento de discusiones importantes, profundas, que se vienen dando y que ustedes las llevan adelante. La anécdota de cómo elegimos los lemas, tuvimos tres reuniones para decidirnos por los lemas. Claro. Y todo el tiempo era debatir a ver, cómo encarábamos los lemas, porque teníamos el concepto general, pero había cuestiones, como decís, diferencias, a ver cómo lo presentamos. El tema de personas trans también, la inclusión laboral, porque hay un plan provincial de inclusión social, porque por eso no es trabajo, si es trabajo. A ver, ¿cómo lo encaramos? Bueno, se discutió mucho, discutimos mucho, peleamos muchísimo, pero bueno, como decía al principio, la idea es buscar puntos de consenso y puntos de encuentro. Y en ese punto de encuentro, todos fuimos cediendo un poquito, acomodándonos a través de la discusión. Y se logran los lemas todos por consenso y estamos todos de acuerdo en que estos son los lemas de la marcha de este año y que, bueno, que seguimos trabajando para más adelante en otros temas también. Sí, está bueno por ahí resaltar, se nota uno porque tiene diálogo con gente que está discutiendo ahí adentro, pero además un poco en las publicaciones y en los lemas, que hay una idea de anclar todos estos lemas al contexto provincial, que hay un trabajo en ese sentido y todas estas problemáticas, búsquedas, ideas que ustedes están exponiendo acá, tienen una relación muy fuerte con lo que está pasando acá en San Luis. Acá hay trabajadores sexuales, y bueno, lo de educación sexual también, me parece que está bueno esto de estas ideas o estos lemas anclados a una provincia de por sí ya conservadora como toda la conocemos, y imagino que en ese sentido por ahí una pregunta que seguramente va más allá de la marcha, ¿cómo es militar este tipo de ideas, de militancias, de visiones y de cosmovisiones de la vida en una provincia como la de acá, como la de San Luis? Es difícil, ¿no? Sí, Pablo también, porque tenemos dos espacios intensos distintos. Claro. Yo lo más general en lo político partidario y Pablo en lo social. Así claro. Que si bien también tengo militancia social, mi mayor actividad militancia es en los partidos políticos. La verdad es muy difícil. Muy difícil en todo sentido. Primero que te escuchen. Primero es golpear puertas y cabezas para abrir, para que digan, bueno, a ver, es un tema, una realidad en San Luis, existe. Hay trabajadores sexuales, hay personas trans, hay gay, hay lesbianas, o sea, existe esto. Claro. Y cuesta mucho en poder introducir el tema para debatir, ni siquiera para planificar actividades o políticas públicas, para empezar a debatir o hablar. Sí. En mi caso, yo tengo un partido político tradicional, Unión Cívica Radical. Este espacio de diversidad, por ejemplo, surgió hace un año, después de un proceso de más de 4 años de conformación interno que venimos luchándola, y la verdad cuesta muchísimo, pero también te da satisfacción saber que la sociedad te acompaña, más allá de la cuestión partidaria, ¿no? Cuando uno plantea y tira el tema en la calle, con la gente, con el vecino, es un tema que la gente está interesada en saber y quiere respuesta por parte de las organizaciones sociales y los partidos políticos. Y creemos que, si bien esta provincia es muy conservadora, porque tenemos una influencia muy fuerte de algunas de las religiones en la política del Estado, entonces, y aparte de la cultura de San Luis, Cuyo es muy conservador. Entonces, cuesta muchísimo llegar al Estado, entendido como lo de todos, ¿no? Entonces, pero la sociedad reclama y te abre las puertas. Me tocó hablar con gente de la Edad Perón, con gente Primero de Mayo, con el barrio del centro, y la gente está dispuesta y quiere participar y pregunta y cuestiona y te alienta a seguir trabajando desde más allá de cuestiones personales o políticas partidarias. Así que creo que es un tema pasional, difícil, pero creo que es una obligación que tenemos aquellos que militamos por la diversidad de plantear, más allá de las dificultades, empezar a hablar. Y obviamente exigir al Estado que se haga cargo de lo que corresponde. Porque el Estado, más allá de que pertenezca o no a una forma de pensar, el Estado somos todos. Y el gobierno tiene que responder a todas las necesidades de la sociedad. Ahí, vos, Pablo, no sé si querés sumar algo ahí desde ATA, cómo la ven o cómo la están trabajando. Ana. Sí, yo estoy en ATA Hombres Trans. Que las problemáticas sociales que tenemos son muy diferentes a las que tienen las chicas trans. Me tocó gente que ni siquiera sabía que existían, los chicos trans. Claro. Y tener que explicarles Y bueno, la inserción que nosotros a la salud y que necesitamos es muy diferente al de las chicas, que por ahí tienen problemas con los aceites que se han inyectado, con uh-huh, cosas. Sí. Nosotros por ahí tendemos a escondernos, se nos nota menos que somos uh-huh, chicos trans. Entonces es como visibilizarnos, llevar nuestra problemática a la sociedad y darnos a conocer en lo que necesitamos. Ahora mismo es la reglamentación del artículo 11 que nos niega la salud. Uh-huh. Y bueno, sí, es como decía, yo lo vivo más desde lo social, no desde lo político, en golpear, en pedir, en darnos a conocer y bueno, y reclamar. Uh-huh. Y bueno, porque el tema, vos hablás del tema de la salud. Ya, bueno, hablamos en Argentina igual, educación pública gratuita, la salud pública gratuita, pero ¿cómo es el tema específicamente? Una persona trans va a un hospital público y en general, ¿cómo es recibido? ¿Cómo es esta cuestión? Y por ahí tenemos problemas con el tema de los artículos, de que te llamen la cuando uh-huh, ya tenés un DNI que dice que sos un chico, que sos uh-huh, un hombre. Con las chicas pasa lo mismo y después no hay los profesionales no saben cómo claro, hacer con vos, ¿entendés? Claro. No tienen noción de lo que es la hormonización, lo que es una operación uh-huh, de que necesitamos, y por ahí hasta te encontrás con doctores, doctoras que te preguntan, ¿estás seguro? Porque yo no les entra en la cabeza. No se trata desde mí hacia afuera, se trata hacia adentro, cómo claro, yo me siento, cómo yo me identifico más allá de lo biológico. Un poquito más. Claro, que te pongan en duda todo, sí, y hasta que la ley de identidad dice que no es una enfermedad, no es una disforia, uh-huh, aún así hay personas que todavía siguen enviándote al psicólogo. Sí, esto responde un poco al sistema de salud y al modelo de salud público y privado, que es la universidad que te educa en un modelo heterosexista, uh-huh, heteronormativo, sí, sí, donde todo aquello que esté fuera de lo hetero está mal. Entonces, uh-huh, los profesionales están formados en esa cultura. Entonces, el Estado tiene que empezar, como reclamábamos y como bien dice Pablo, el tema de la educación sexual, el tema de la salud trans, va por ese lado. También claro, el tema de la atención primaria de salud, atención en consultorio, pero también la formación de los profesionales. Porque es verdad, vos vas al médico o a la doctora y no saben cómo tratar a la persona trans. Claro. A mí me ha pasado a hablar con médicos ginecólogos que me han dicho, pero me cayó un consultorio, me cayó un varón. Digo, no te cayó un varón, te cayó un varón trans en todo caso, que tiene que ir a un ginecólogo, y una chica trans tiene que ir a un urólogo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces encuentran los médicos como que, una mujer que viene a ver un urólogo, no los entienden, claro, porque están encerrados en esa cultura heteronormativa, sí, sí, uh-huh, que todo lo que está alejado de eso es como que no existe. Uh-huh. Entonces le cuesta mucho. Y el problema del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género es que no está reglamentada por la Superintendencia de Salud. Entonces uh-huh, no hay protocolos médicos. Claro. Para abordar. Y sin protocolos médicos, es una cuestión técnica. Sí, o sea, pero igual, más allá de que la duda o la actitud, claro, tal vez no se modifique con la reglamentación de ese artículo, sí, por lo menos les debería dar más herramientas para saber, o por lo menos cómo proceder ante esa situación. Los obliga a formarse, por ejemplo. Eso es lo más importante. A sensibilizarlo. Exactamente. Tal cual. Bueno. Últimas dos cositas, pero en realidad desde lo informativo, medios de comunicación o forma de comunicarse con ustedes para la organización de lo que es la marcha, o si tienen Facebook, digo, si lo quieren compartir. ¿Y qué tipo de talleres, no sé si están organizando o algunas otras actividades previa a la marcha? Previa a la marcha. ¿La marcha cuándo es? El 29 de noviembre. Muy bien. Sí, primero, bueno, antes, durante todo el mes de noviembre tenemos actividades los días viernes, que es el mes de la diversidad, por uh-huh, la diversidad y la igualdad. Arrancamos este viernes 7 con cortos, proyección de cortos y debate en el Paseo del Padre a partir de las 19 horas. El viernes 14 empezamos con talleres simultáneos en tres puntos distintos de la ciudad sobre educación sexual integral y sobre salud trans. Después del día 20 de noviembre tenemos una mesa con instituciones y organismos públicos para debatir políticas públicas y empezar a reclamar y a exigirle al Estado que se haga cargo de estas problemáticas y estos temas. Esa mesa se llama Estados, sexualidades e identidades diversas. Uh-huh. El día 28 de noviembre a partir de las 17 horas o 18, vamos a estar con una mesa nacional de referentes nacionales de diferentes agrupaciones políticas y sociales, en una mesa que se llama Población Trans y Políticas Públicas. Uh-huh. Al mismo tiempo proyectaremos un documental sobre Claudia Piedad Graco, fundadora de ATA a nivel nacional, una de las grandes militantes del activismo trans en la República Argentina, y una mujer que fue un coautor del proyecto de identidad de género y que falleció 2 meses antes de ser aprobado. Así que bueno, es un documental que se llama Si te viene tu madre, que cuenta un poco la historia de Claudia Pía y la lucha de tantos años, igual de otras compañeras y compañeros trans. Y después un libro de una militante activista trans, de Melina, que es para abordar la temática de educación sexual integral. Es un libro de textos infantiles para trabajar con los padres la temática de educación sexual integral. Y el sábado 29, bueno, la marcha a partir de 18 horas nos concentramos en Plaza Independencia, como todos los años, para ir a partir de marchar por el centro de la ciudad de San Luis. Bien. ¿El Facebook? Si no, ¿lo encontraste? Sí, el Facebook lo van a encontrar como la Sexta Marcha del Orgullo por la Diversidad y la Igualdad San Luis 2014. Y pues está bueno, ahí van colocando un poco toda la información que tiene que ver con lo que estaban charlando, y digo, para que la gente se informe sobre la marcha, está bueno ahí. Y cualquier duda que tengan, comentario y lo contestamos todos. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Pablo y Darío. A Darío, por haber venido y estar acá con nosotros y compartir todo lo que tiene que ver con la marcha. Y bueno, esperamos que salga muy lindo y seguramente vamos a estar ahí, como todos los años. Por ahí andaremos entonces. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y los esperamos, obviamente, en el Día de la Marcha y en todas las actividades del mes de la diversidad. Por supuesto, allí andaremos. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con una musiquita? Eli anda con buena, muy buena música de músicos puntanos y puntanas. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Hay que darle de comer a las multinacionales, mientras no quede paz. empresarial. Porque mi sueldo se vuelve extranjero cuando vemos que nos falta el dinero. Y el arroz se lo tengo que comprar al tío Sam. Cristina y el INDEC me dijeron que acá no existía la inflación. ¿Acaso el arroz, un poco la humedad, y por eso es que se hinchó? Si el arroz lo pagaba un peso y ahora con eso no compro ni un huevo. Y el asado ya no lo recuerdo, el Alzheimer del sueldo ya nos agarró. Si el arroz lo pagaba un peso y ahora con eso no compro ni un huevo. Y el asado ya no lo recuerdo, el Alzheimer del sueldo ya nos agarró. Aquí de nuevo en la Grieta Alerta. Hemos tenido un programa, Luciana, convulsionado. La casita cultural está desbordada de gente. Está llena por todos lados, en los pasillos, en los baños, en el patio. No, mentira. No, está llena de gente y bueno, ahora llegó el espacio de cierre del programa. Estamos con la banda, con los invitados de hoy, que bueno, es la Bolsa de Olmedo, y le vamos a pedir a los chicos que se presenten. Hola. Que nos digan su nombre y qué es lo que hacen en la banda. Hola. Y bueno, acérquense a los micrófonos. Primero que nada, no, si no existe algún trabalengua, no es ficción, es realidad, porque no estamos acostumbrados a las entrevistas. Nosotros tampoco, no se preocupen. Mi nombre es Maxi, batería. Mi nombre es Damián, bajo. Sí, yo la verdad que mi nombre me lo olvidé porque me dicen tanto el apodo que mi nombre ya me lo olvidé, pero yo toco el melódico. Y con su humildad, él también canta. Ezequiel, Ezequiel, no te escondas, Ezequiel. El alias el Lecho. Alias el Lecho, sí. Y bueno, yo soy Nano y toco el saxo. Ahí está. Bueno, la Bolsa de Olmedo a pleno aquí en la Grieta Alerta para cerrar este último programa. Lo hemos conseguido, que vengan. Ah, ¿somos el postre? Sí. Y bueno, gustos son gustos. No nos hagan quedar mal. Bueno, ¿y hay alguien más? Nos estamos olvidando de otro mini integrante. Nos estamos Joaquín. Sí, Joaquín está del otro lado. Joaquín Bombinito. Ahí está. Bombinito. Ahí está. Bueno, la verdad es que un gusto tenerlos acá. Lo hemos hecho esperar un buen rato, pero vale la pena. No, el gusto es nuestro. Sí, estar acá, lo que hace la casita para nosotros es algo muy grande. La verdad que nosotros, yo hace poco me enteré de que de este movimiento, no sabía que estaba la radio. Hace muy poco me enteré y vi todo lo que hacen y está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Es un honor para nosotros. Una radio independiente, ¿viste? Claro. No. Es algo que ahí se ve muy poco. Ahí así anda. Como la banda independiente. Tal cual, claro. Ya quedan re pocas, ¿viste? Y sí, hay que seguir luchando. Sí, es lo más importante. Sí, de verdad. Es complicado, pero bueno, si nos gusta, se puede. Claro, y están acá los chicos con sus instrumentos porque vamos a tener música en vivo. Pero bueno, yo quiero que empecemos a hablar un poquito de la banda. Ustedes ¿En qué género musical, para los que somos estructuradas? Ah, nah, bueno, pero como para contextualizar un poco a los amigos y amigas del barrio, de la 100.5, que nos cuenten qué tipo de música, antes de escuchar, qué tipo de música hace la bolsa de Olmedo. ¿Qué hacemos? No, no me digan que no les gusta hablar de eso. A ningún músico les gusta hablar. ¿Qué somos? ¿Cachivache? Tiro cachivache somos. Hacemos como un rock ska. Nosotros decimos que nuestra frase es rock ska barrio, porque nuestras letras influyen mucho en lo que es la vida cotidiana, Dios, y la gente de trabajo. Dios. Le dijiste vio. Ay, ¿y por qué te digo? No, tengo cara de señora mayor, pues. No, pasa que no te quise tutear por respeto solamente, no te lo tomes a mal. Faltame el respeto, Ezequiel. Ezequiel, faltame el respeto. Las tuteadas no son falta de respeto, permítame decirlo. Faltame el respeto, Ezequiel. Bueno, ska rock, bien, vamos por ahí. ¿Y cómo es que surge, desde el 2012 surge la Bolsa de Olmedo? ¿Quién me cuenta del nombre? Convengamos que es un nombre bastante particular, ¿o no? Sí, ¿cómo sí. es que surge este nombre? El nombre de la Bolsa de Olmedo... Y bueno, ¿tienen programa nocturno acá o después de las 10? ¿Después de las 10 hay programa? Claro, ¿no? Después de las 10 bueno, entonces te lo cuento otro día cuando nos crucemos en un bar. Ahí te lo hablamos. Dale. No, en realidad lo que refleja el nombre de la Bolsa de Olmedo es que hablamos, fue una realidad, o sea, refleja eso, nada más. Después, como dice el hecho, un horario. En otro horario te lo podemos contar. Pero... lo hablamos en el bar después. Es como, en algún bar. Como desmascarando la gran mentira sobre la muerte de Olmedo. Claro, ¿no? Bien, bien. Por ahí va la cosa. ¿Están desde el 2012 juntos? ¿Cómo es que 2012, se... Fin de 2012, sí, por ahí. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue esto? Bueno, la banda más o menos, yo estaba zapando con unos muchachos, ¿no? Y con Maxi, el baterista, decidimos armar algo. Entonces yo los conocía a todos, pero por separado. O sea, el Lechu tocaba en una banda punk, Maxi tenía una banda rock and roll, y estaba Rodrigo, que estaba tocando la guitarra y no... en nada. Entonces dijimos, bueno, juntémonos, armemos algo, y tratemos de no encerrarnos en un solo estilo y lograr algo diferente. Llegamos en el punto de que a todos nos gustaba el ska. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo así. Lo que pasa es que somos una unión de culturas musicales. Porque claro. A uno le gusta el reggae, a otro le gusta el punk, al otro le gusta el rock and roll, otro ricotero. Y está ¿quién es el ricotero? Ah, le gusta. Ahí está, vamos. Y está todo surtido. Entonces, por eso, quizás por eso tampoco hacemos cover, porque... es imposible. Es imposible. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Claro, ¿viste? ¿Qué hacemos? Hacemos uno de Manu Chao, no, hagamos uno de La Polla, no, hagamos uno de Redondito, claro. Así que tocamos la Bolsa de Olmedo, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros. Bueno, ¿y nos quieren ejecutar algún, qué canción ahora, si los escuchamos? Vamos a ser Mujer de la Casa. ¿Ese? Bueno, estamos aquí entonces en La Grieta Alerta con la Bolsa de Olmedo en vivo, en directo, lleno de instrumentos en nuestro mini estudio, y los escuchamos. Ahí está, nos estamos organizando para el año que viene un estudio más grande. Bueno, este tema se llama Mujer de la Calle. Y bueno, toma uno, creo que sea la única vez. Pega fuerte lo que nunca pensé que iba a ser tan literal. Voy al filo de la muerte porque es cuestión de suerte volver a mi hogar. Pienso, sufro, siento, soy igual que los demás. Si digo de qué barrio vengo, por un tatuaje me van a juzgar. Mi camino es irreversible, si me van a marginar. Y de noche tengo miedo cuando veo las luces girar. Pienso, sufro, siento, soy igual que los demás. Si digo de qué barrio vengo, por un tatuaje me van a juzgar. Mi camino es irreversible, si me van a marginar. Y de noche tengo miedo cuando veo las luces girar. No estoy sonriendo, es una mueca. Miles de almohadas que me aconsejan. No quiero estar en este riel, quiero fugarme de mi piel. Un huésped vitalicio de este infierno soy. No estoy sonriendo, es una mueca. Miles de almohadas que me aconsejan. No quiero estar en este riel, quiero fugarme de mi piel. Un huésped vitalicio de este infierno soy. Soy hermana, hija y madre, mujer de la calle, víctima de un desequilibrio sociable. Mujer de la calle, mi cuerpo está morado como los papeles que gané. Caminando la vereda del corazón hipotequé. Mujer de la calle, soy hermana, hija y madre. Mujer de la calle, víctima de un desequilibrio sociable. Mujer de la calle, mi cuerpo está morado como los papeles que gané. Caminando en la vereda, el corazón hipotequé. Mujer de la calle. Mujer de la calle. Mujer de la calle. Mujer de la calle. Mujer de la calle. ¡Esa, bravo! Gracias, bueno, Abuya. Y así escuchamos el primer tema aquí en vivo. ¡Qué lujo! Esto es un lujo para nosotras que nos gusta que... Bueno, lo que pasa es que a veces a los músicos como que les gusta venir a probar sonido y como verán acá las condiciones y demás para probar sonido, ¿dónde está? Así que ustedes que se hayan tomado el trabajo de traer los instrumentos, de venirse con toda la buena onda y darnos su música en vivo, para nosotros es un lujo. Y tener música en el último programa en vivo es como... lo que estábamos esperando. Sí, y bueno, gracias por la invitación. La verdad que somos bastante tímidos. No, pero mientras menos se escuche mejor. No, la verdad que somos medio tímidos, ¿viste? Como que los micrófonos. Mentira, él es el tímido. Yo desmiento. No me gustan las cámaras de fotos, las cosas. No me gustan, pero igual. Bueno. Gracias por la invitación y queríamos estar en el último programa de La Bulla. Que está bueno. Bueno, sabemos que lo están apoyando el movimiento docente, Bueno, nosotros también somos una banda independiente, conocemos a muchos docentes, hicimos el toque de Panacea con aceites, vinieron los chicos que trajeron a Ramón Cortés de los Petroleros de Acera. Claro. Y nada, a mitad de recital los muchachos se subieron con banderas, hablaron y le contaron a la gente. Ta. Para que por ahí el que no sabía se enteró. Claro, cuando ustedes hablan o relatan esto, entonces queda claro que para ustedes, para la Bolsa de Olmedo, la música no está desligada de lo social, de las problemáticas que atraviesan a los y a las trabajadoras, ¿verdad? Obvio, totalmente. No. Es lo principal, el valor, la esencia. La esencia, sí. O sea, estar al grito de lo que la gente... Lo que la gente vive el día a día, ¿no? Sí. Claro, el día a día de la gente, ¿viste? El trabajador que por ahí no le pagan el sueldo como corresponde. O por ahí alguna... No sé, gente que por ahí se organiza como ustedes y ayuda a los necesitados. Todo hay que colaborar, ¿viste? Tratar de no solo tocar, arena, ¿viste? Sí. De no solo tocar y tocar por algo. Generar y tocar para lograr algo. Claro. Y aparte, en este sentido, el arte como herramienta fundamental para la construcción de un mundo mejor, así que suena utópico, pero es posible. Somos definitivamente militantes de la utopía, como es el tema de loquero. El tema de loquero. Ahí está, está bueno. Una especie de revolución consciente. Nosotros tratamos de luchar, así. Y tratamos de no tocar para el gobierno, que es lo fundamental. Sí. Porque la primera ley igual no tocamos nunca, igual no es solo al gobierno, sí, sino a nadie, este, a ningún partido político, no, eso también no hacemos ningún partido. La bolsa no levanta bandera, así que donde haya una bandera política tratamos de no estar, para no confundir las cosas. No vamos a cantar. Estar tocando la Bolsa de Olmedo y atrás la bandera de Gestión Ponce. Como me dijo acá mi amigo Lechu ayer mientras trabajábamos, la Bolsa de Olmedo es la banda, la Bolsa de Olmedo, la única bolsa que jamás se va a vender, ¿no? La única bolsa que no está en venta. Probablemente. Te puedo asegurar que las demás están en venta. Todas las demás bolsas. Bien, más que interesante esto de lo que nos cuentan, porque a veces desde los medios hegemónicos nos quieren hacer creer esto del músico ascético, descomprometido, que cae con su musiquita ahí, y que vengan ustedes y nos cuenten que sí, que se toma partido desde la música y desde el arte, así como nosotros lo pensamos desde la comunicación, es interesante. Y encontrar gente que comparte estas ideas, más interesante todavía. ¿Y cómo es el tema, volver al tema de la música, cómo es el tema de las canciones? Ustedes tienen canciones propias, ¿verdad? Sí, recién sí, nos estaban haciendo escuchar una de sus canciones. ¿Cómo es que surgen las letras, la música, la composición? Porque son varios, ¿eh? ¿Cómo es que aunan criterios para ir armando la música? Canciones? Es difícil, la música... Armarlas es bastante difícil porque somos seis y... Siete con el bombinito acá. Y entonces cuesta. A ver, pa, ¿me dejás hablar un chiquito? Gracias. Somos seis en la banda, entonces... cuesta organizarnos... coordinarnos, sí, más claro, que todo, no es organizarnos, porque todos sabemos cómo queremos sonar, claro, pero cuesta hacer sonar así. Entonces, coordinar los ensayos, en los ensayos es un aparte dolor, no somos de músicos, no somos músicos de conservatorio, o sea, claro, somos toco y oído y quizás claro, hasta por ahí, ¿me entendés? Pero tratamos de... Pero estamos comprometidos. Claro, tratamos de que la música vaya. Tratamos de que la gente reciba lo mejor. Hablamos los dos, no te da problema. Sí, mientras menos nos escuchemos mejor. ¿Vos decías? No, que tratamos de siempre tirarle lo mejor a la gente, ¿viste? Sí. Pero por ahí Antiguamente nosotros decíamos sin editar, sin ensayar y sin masterizar. Claro. Porque por ahí no había ni plata para los ensayos, ¿viste? Y siempre salimos perdiendo. Siempre salíamos perdiendo. Claro, nunca, y ahora nunca nos llevamos ni un peso. Nunca nos llevamos ni un peso, porque somos una banda independiente y hemos tocado durante estos 2 años, bueno, casi 2 años, han salido muchas fechas, fiestas independientes, en patios de casa, todo, y a la gente tráete 5 pesos y un alimento. O tráete un alimento y pasá. Pero el alimento tráelo. Sacate la remera, dejá una remera. No sé, doná algo. Esto, ¿me dejó la remera? La... No. Ahí está. ¿Y las letras cómo van surgiendo? ¿Quién es? ¿Hay alguno que se destaque más en el tema de sentarse a escribir? El lechuga, el poeta. Todo. Hay un poeta. Bueno, es así duro, pero es resensible. Hacete cargo. Contanos entonces, porque la verdad que nos interesa esto. Del proceso de composición, cómo es que surgen las letras, sí. Lo dialogan primero, sí, y demás. La letra influye mucho, no sé, yo creo que mi referente, que creo que mi fue la vida que crucé, quizás el de chico haber ido a comer a comedores, viste, de no ser una clase social alta, de no llegar a fin de mes, claro, ¿viste? De ver a tus viejos laburando todo, claro, el día para típica familia, para cenar, típica familia de barrio allá de porteño, ¿me entendés? Típica familia de allá de barrio que por ahí te toca, vivís acá y tu laburo te toca cruzando la capital. ¿Entendés? Estás todo el día fuera de tu casa, todo, y bueno, así, y la vida te va marcando y te va, sí. Y te va haciendo como sos. Te va inspirando. Te va inspirando. Sí, puede ser en cierta parte, sí. Te va identificando. Te va identificando. Porque te das cuenta que tu vecino, tu amigo, tu primo, quizá, no lleva la misma vida que vos. Y por ahí está cansado. Pero cuando vos crees que no podés, podés un poquito más. Y al final del día llegas a tu casa y decís, sí, pude. Pude levantar esa bolsa de cemento que pesa 50 kilos, pude darle a comer a mi hijo, pude ser buena persona. Pude salir a la calle y ser buena persona. Sí, ¿por qué no te voy a empujar el coche? Si laburé 8 horas, ¿por qué no te empujo el coche, macho? ¿Se te quedó? No sé. Un ejemplo bobo te doy. Claro. Te doy, qué sé yo. Claro, no, bueno, pero ese ejemplo bobo que vos decís tiene que ver con esto de no mirar para el costado cuando a una persona le está pasando algo, ¿verdad? Sí. Que parece una cuestión menor, pero esa es la construcción de una sociedad mejor. Estoy cansado, estoy cansada, pero no miro al costado cuando veo injusticias o problemáticas que... están dañando la vida de una persona. Está bueno eso, y que ustedes lo reflejan de ese modo, claro, incluso, en su música. Mujer de la calle, él lo escribió, es la historia de una mujer que sí. Contale la historia, boludo. Contale la historia de la chica. Él lo sabe. Contale, boludo. A ver. Bueno, sí, porque no tiene ninguna mala palabra. No tiene nada, boludo. No, sí. No, ese día había quedado desempleado y justo el colectivo pasó por ahí por una calle donde se prostituye la gente. Entonces pasemos por ahí, ¿viste? Y me pareció triste ver a la gente ahí. Y yo, ¿viste?, la masterizaba en la cabeza, ¿viste? Yo decía, pobre gente, que he tenido amigos homosexuales, he tenido amigos, qué sé yo, metaleros, que le gusta la cumbia, de todo estilo, ¿me entendés? Y nunca tuve una persona que esté en el tema ese de lo que es la prostitución, y nunca pude hablar con una persona así. Así hablé con un linchera, tenemos un tema que también me siento en una plaza, un linchera también, nos sentamos a comer y ahí sale una historia. Y bueno, lo mismo pasó con el tema este de Mujer de la Calle. Con el último sueldo, tenía la última plata y decidí ir a averiguar qué había dentro de esa cabeza de la persona, por qué llegó a ese punto, por qué no salió a buscar un trabajo más digno, Y bueno, me fui. Entonces agarré, encaré a la persona, le dije, mira, ¿cuánto me cobras por tomar una cerveza conmigo? Y me dice, no, mira, yo hago este servicio, me dice. Y yo le dije, ah, bueno, pero yo quiero tomar una cerveza con vos y charlar. Bueno, me dice, te cobro tanto, me dice, pero vos no sos ningún loquito, me dice, no sos ningún psicópata, no me vas a matar, me dice. Y más o menos. No, le digo, no, yo tengo como una locura más sana, le digo, yo soy, no te preocupes, quiero tomar un trago con vos, quiero charlar, vos me vas a cobrar por charlar conmigo y yo te voy a pagar por esa charla. Así que fuimos a una plaza, compartimos la cerveza, hablamos y quería que me le conté a qué me dedico, que soy obrero, le expliqué que soy parte de una banda de ska rock que habla de la vida y que le quería preguntar a ella que por qué llegó a ese punto. Y ella venía escapando de otra provincia con la madre y con la hija, que el padre de la nena es un trans, un malviviente, y la tenía amenazada a ella y a la madre, que no las podía dejar, no le iba a dejar vivir en paz y qué sé yo. Y ella agarró sus cosas y se vino para acá a San Luis y vive de esa manera. Entonces decidimos hacerle Mujer de la Calle. Esa es la historia. Ahí está. Queríamos saber cómo escriben las letras. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí tiene un claro, ejemplo. Más que interesante, la verdad. La vas a pensar dos veces antes de preguntarle. Hasta acá llegamos. Gracias. Lo pregunto antes. Chicos, ¿quieren hacer otra canción? Bueno. ¿Cuál les parece? Vamos a presentar un... Este es nuevo. Nunca lo hemos tocado. Perdón, ahí lo va a tocar el hecho. Perdón, porque si no, acá mi compañero Joaquín alias Bombinito me va a sacar el micrófono ahí y está. La canción. Quiere decir unas palabras. Que diga, lo escuchamos. ¿Qué va a decir? ¿Qué instrumento trajiste? ¿Qué instrumento trajiste? Contanos. ¿Cómo se llama esto? Piano. ¿Piano? Acá, ahí tenías que hablar. Ahí ibas a hablar. Bueno. ¿Tú quieres? Bueno, no quiere hablar el Joaquín. Vamos a dejarlo con él. Vamos con la música entonces. Y entonces aquí en La Grieta Alerta escuchamos en vivo y en directo a La Bolsa de Olmedo. Bueno. Hola, señora, si está del otro lado no se pierde nada. Bueno, este tema se llama Pájaros en el Jaulón y refleja un poco la vida de lo que es un loco que lo tienen encerrado y un pájaro, y como que se relacionan las como las historias, ¿me entiendes? Como que la persona entiende al final, se pone en la piel del pájaro la persona y se da cuenta que él terminó igual. Bueno, más o menos dice. Es un tema nuevo. Claro, sí, es un tema nuevo. Lo presentamos acá. Inédito. No, mandale. Ah, pará. Disculpen. No, le quiero mandar un saludo al Nano y al Charlie. De la cuadrilla. Nano chofer ahí. Nano y chofer, el Charlie, grande, el Charlie de la cuadrilla. Walter. Todas las mañanas nos pasan a buscar para ir a laburar. Así que este tema sí lo queremos dedicar a y eso. Y nos dejaron salir temprano del laburo. Nos trajeron directamente para acá. Sí, son una gran agradecimiento entonces de la radio de Abusa. Y al Joaqui también. El futuro acróbata. Acróbata, no sé cómo he llegado, estoy tan asustado. Dentro de un cubo blanco amanecí. No hay puerta y la ventana está lejos de mí. Raro y de brazos cruzados, espero acá sentado, hablando con alguien que nunca vi. Le digo que se calle, se ríe de mí. Thank you. voy de paseo cuando me duermo y de mi rostro ya no me acuerdo. No quiero decirte ni que me preguntes todo esto de nuevo. Voy de paseo cuando me duermo y de mi rostro ya no me acuerdo. No quiero decirte ni que me preguntes todo esto de nuevo. Del 22, soy solo el recuerdo que se desvanece como arena en un reloj. Es cada del 22, ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón. Es cada del 22, soy solo el recuerdo que se desvanece como arena en un reloj. Es cada del 22. Ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón. Del 22, soy solo el recuerdo que se desvanece como arena en un reloj. Es cada del 22, ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón. Es cada del 22, soy solo el recuerdo que se desvanece como arena en un reloj. Es cada del 22, ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón. Ellos no cantaban, ellos me gritaban, pájaros en el jaulón. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Las 17 ya y 20. Bueno, es que tenemos todos los teléfonos, los teléfonos celulares con distintos horarios, así que se nos complica. 17 y 20 en la Grieta Alerta, estamos con la Bolsa de Olmedo en vivo y nos estaban cantando temazo, nuevo aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y nos... Pájaros en el jaulón. No me aplaudan, boludo, que me pongo recolorado. Mira que soy pelotudo. Y está todo registrado, así que lo lamento. Las fotos y la demás. Cámara, que te está filmando, Lechu. Así que no te salvas. Bueno, estamos ahí leyendo en el Facebook que ahí en los ensayos se les caían las paredes, los techos y demás. Sí. Vienen a una radio que también se nos cae. Ah, qué buena onda. No, qué recuerdo. ¿Esto es un lujo? Es un lujo. No sé lo que era la más choza. Grande. Pasa que la choza se le había partido el techo y había un pilar, un puntal, ¿viste? Que sostenía el techo. No era un pilar, era un palo que estaba sosteniendo el techo para que no se caiga. ¿Viste? Era un puntal, ¿viste? De esos cuadrados que estaba sosteniendo el techo, porque la casa era muy vieja. Bueno, gringo. Cada ensayo era un desafío. Un desafío, no sé. Era un desafío, ¿viste? Esto es música extrema, chicos. Aparte, o sea, vos te apoyabas en ese pilar y en cualquier momento se venía todo el techo abajo. Y morían todos ahí abajo de los escombros. Este me decía, el Maxi me decía, porque él, el dueño de la casa, bueno, en realidad la bisabuela, ¿no? Tu abuela. Tiene 150 años. Claro, tiene como 150 años la casa, imagínate, no sé. Y él me decía porque él toca la batería, está en el fondo. Me decía, Lechuga, no te apoyes en el puntal, se va a venir todo abajo. Y yo me apoyaba. Porque por ahí uno brinda además y no se da cuenta y ya se pone cómodo, ¿viste? Y ya es otra cosa la historia. Bueno, por suerte no se nos cayó el techo y estamos acá todavía, ¿eh? ¿Lindo? ¿Y ahora dónde ensayan? Ya no ensayan más, ahí parece. No, pasa que haciendo fiestas independientes se nos quemaron todos los parlantes. Nos quedamos sin equipo. Nos quedamos sin equipo, reventamos todo. Obligados a alquilar sala. Obligados a alquilar sala, ¿viste? Y a cobrar una entrada para... Sí, para juntar un poco, juntar así. Un poco de plata y arreglar todos los equipos. Sí, ahora el 15... El 15 tocamos en House, no sé si se puede decir. Sí, diga, no, eso íbamos a preguntar. ¿Qué tienen pensado? ¿Dónde van a tocar? Y demás actividades que estén programadas. Claro, el 15 ahora tocamos House. El 15 de noviembre en House, a las 0 horas, junto a De Cornezuelos, una banda que debuta. Gran banda, Bandón. Excelentes músicos. Un saludo a los Cornezuelos. A la madre. Para ellos, y bueno, y el 20 de noviembre en Panacea también. Con los Picuí. Con los chicos de Picuí Rock and Roll. Picuí Rock and Roll, también un saludo a los Picuí, grandes amigos de la bolsa. Bien, y acá andamos dispersos porque la casita cultural está llena de gente, es como un hecho inédito, así que estamos viendo que hay gente que ha venido de otras provincias, no sé qué demás actividades hay en la casita, se andan asomando, claro. Estamos en plena fama para que te sientas cómodo, que te están esperando para un autógrafo. Qué y acá hasta pulseritas de las Malvinas Argentinas nos regalan para todos y todas, así que se van con un regalito. Sí, bueno. Ya nos dieron afuera ya. Bueno, ya hace más de media hora que estamos charlando con los chicos de la Bolsa de Olmedo y la verdad es que uno se quedaría más rato charlando, pero se nos va largo el programa. Y queremos ir despidiéndonos. Nos falta una canción más, así que van pensando para cerrar. Vamos a cerrar con una canción más. Ya nos dijeron todas las programaciones, donde van a tocar y demás, así que para que vamos agendando. Y aquí Gladys y Ernesto querían hacer la gran despedida, gran, todos juntos y amontonados en el estudio, en este último programa de La Grieta Alerta. Prometemos que el año que viene vamos a ampliar el estudio. Ahí está. Querían gritar también y aplaudir y agradecer. Y bueno, vamos a leer antes de despedirnos y antes de agradecerles a los chicos de la Bolsa de Olmedo. Unos mensajitos solidarios que teníamos aquí en la radio. Llegaba a nuestro Facebook un mensajito solidario de parte de Carlos Suárez que solicita que pasen el mensaje que se busca a la señora Emilia Olmedo, hija de Armando Olmedo y Pilar Cardoso, que vive en San Luis, y la hermana está en Tupungato. Comunicarse si alguien tiene una novedad al respecto, si alguien sabe algo, hay una familia que está buscando a la señora Emilia Olmedo, comunicarse al 261-2479-518. Entonces se busca desde Tupungato a la señora Emilia Olmedo, comunicarse al 261-2479-518. Si tienen algún dato, hay una familia desesperada buscando información. Y también para difundir desde la Central de Trabajadores de la Argentina, se invita a todos los trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas y privadas al encuentro en defensa de la fuente de trabajo y los derechos laborales. Entre las distintas temáticas que se van a debatir en este espacio son las siguientes: la industria en el marco de la crisis económica, la situación actual de las fábricas en San Luis y las experiencias de los compañeros y compañeras trabajadoras de las fábricas sin patrón, y también la organización de los trabajadores y las trabajadoras para la defensa de los puestos de trabajo. Este encuentro se va a realizar en la ex Masili, actual CUPEF, y va a ser mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Listo, bueno, y así nos despedimos entonces. No sé si Gladys, nuestra operadora, quiere dar a conocernos hola, su hola. Voz. ¿Ya nos vamos despidiendo, Gladys? Así es, Noelia. Y bueno, y agradecerle a ustedes, a todos los que integraron este programa, a todos los que integran La Casita Cultural y Radio La Bulla, darle muchas gracias por haberme permitido a mí estar en este programa. Y a Dios, porque también nos... Dios es lo más importante, ¿no? Para que nosotros estemos acá, por supuesto. Entonces, el año que viene volveremos a estar juntos, si ustedes me lo permiten. Yo voy a seguir acá y con muchas propuestas más y cosas muy lindas. Gracias a mis hijos por escucharme y por bancarme cada vez que yo tengo que venir a la radio. Así que un enorme saludo para todos. Sí, un saludo sobre todo a la audiencia que nos ha seguido durante estos meses que hemos estado transmitiendo y espero que se quede ahí al lado del parlante hasta el año que viene. Digo, o sea, el verano va a estar cómodo ahí al lado. Ya vamos a volver, entonces que se queden ahí. Bueno, en serio, agradecer muchísimo a toda la gente que nos está escuchando. Por supuesto, y hoy nos encuentran con nosotros Jebus y Yamila, compañeros que han estado haciendo también el programa, pero les mandamos un gran saludo porque han estado y siguen colaborando con la realización del programa, ¿verdad, Eli? Yo quería agradecer también por el espacio de aprendizaje que se ha dado. Ha sido muy lindo, muy grato. Y bueno, y a toda la gente que se ha acercado a la radio, a la casita, a compartir, bueno, con nosotros, no solo la radio, sino cada uno de los talleres que se dan en este lugar. Y bueno, nada, eso, agradecer a ustedes, a las compañeras y a los compañeros que me han hecho el aguante y me han bancado cuando no he podido estar, cuando he estado. Así que, bueno, eso, gracias. Bueno, termina el 2014 para La Grieta Alerta en Radio La Bulla, pero no se queden tan relajados porque el año que viene volvemos. Como ustedes saben, este programa y todas las actividades de La Casita Cultural se hacen a puro pulmón, entonces es difícil llevar adelante un programa de 2 horas con la calidad informativa y del contenido que nosotros pretendemos, y cada uno con sus tareas y sus actividades cotidianas. Ya estamos cansaditos, por eso es que cerramos tempranito, pero el año que viene seguimos con más La Grieta Alerta seguramente, y todo el verano con nuestra página www.radiolabulla.com.ar. Exacto, y bueno, y ahí vamos a seguir cargando también lo que es sobre fútbol, sobre el fútbol, sobre las notas, todo lo que realicemos, porque seguimos trabajando, aunque no estemos en el programa, seguimos trabajando y seguimos aquí en La Casita Cultural también. Listo, y a los chicos de la Bolsa de Olmedo, más que agradecidas por haberse venido hasta acá, dedicar su tiempo para mostrarnos su música. El agradecimiento es nuestro, como te dije en un principio. Es un honor estar acá, con la forma que se mueven ustedes, la verdad que es muy buena. Sí, aguante eso, la bulla. Aguante la bulla, sí. Aguante la bulla. Ahí está. Y nos despedimos con un tema. ¿Cuál nos van a ofrecer? Agotando recursos se llama, ¿no? ¿Se agotando. Recursos, vamos a hacer. ¿Y Luciana? Permiso, yo también quería hablar. Quería agradecer más que nada, bueno, los agradecimientos creo que son. Es una lista demasiado larga, pero es a todos los compañeros y las compañeras, que la verdad ha sido un espacio de aprendizaje, no solo en lo personal, sino en lo colectivo y en el trabajo. Con personas grandiosas acá en la casita, y un espacio re importante de militancia barrial acá, y a toda la gente, la cantidad de invitados, invitadas que han pasado por este espacio y han compartido, digamos, su experiencia, han compartido sus opiniones, y bueno, y a seguir haciendo radio alternativa, de seguir con estos espacios alternativos y comunitarios e independientes. Y bueno, gracias. Y muchas gracias a los chicos de la Bolsa que vinieron acá a compartir el último programa ya. Bueno, y ahí Winston Matías, que no quiere hablar porque está sacando fotos y registrando todo también. Pero ahí se acerca, ahí deja la cámara un ratito y se acerca a decir unas palabras. Un beso. ¿Puedo meter un chivo? ¿Puedo meter chivo? Hoy, 0 horas en la Bolívar. Fiesta del Circontento. Es el último evento que se hace antes del encuentro de circo. O sea que es el último El último pechazo que le vamos a meter para recaudar la plata que nos hace falta para poder traer a la gente que viene a dictar talleres gratuitos. Por el Circontento, Encuentro de Circo y Circo Social San Luis y Arte Callejero, Facebook. Ahí vamos a dar a conocer el cronograma del encuentro, que se va a hacer la apertura el jueves 6, el jueves 5. No, el jueves, viernes, jueves 6, ¿no? Jueves 6 de noviembre en el Mauricio López, función de apertura. Y después, 7, 8 y 9, van a haber galas, desfile de payasos y talleres a la gorra. Como nos contaban el programa pasado, los chicos de Circontento andan y chicas. Un saludo ahí a la gente de la Contenta Circo. Ahí está, haciendo buen circo. Y Winston, nos termina el programa, Winston, bueno. Matías. Agradecerle a cada uno de los compañeros, compañeras de la radio y de la casita, y bueno, por esta etapa también de aprendizaje colectivos que hemos realizado durante todo este año y que lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Bueno, le agradezco a todos y a todas ustedes y también a la gente que participó, que vino, artistas independientes, músicos, músicas, que también siguen apostando por esos espacios que también son espacios de aprendizaje. Agradecerles también a ellos, ¿sí? Gracias. Muy bien, y entonces nos despedimos de este programa número 26 de La Grieta Alerta hasta el año que viene, cuando comencemos nuevamente entonces con La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Y recuerden que va a estar todo el verano en nuestra página www.radiolabulla.com.ar haciendo mucha bulla. ¿Y qué nos van a regalar los chicos de la bolsa? Bueno, vamos a tirar el último tema, agotando recursos. Queríamos decir algo muy importante para nosotros, porque le queremos mandar un saludo grande a la gente de Repodrido, la gente de Clítoris, Ran, Aceite de Soja, Los Piscuí, Pura Patraña, La Piedra, muchas bandas, sí, y demás. Somos amigos de muchas bandas locales, así que le queremos mandar un saludo también. Y a La Bulla, gracias por invitar. Mis ojos no lo van a ver, lo que va a padecer mi descendencia. Perdón, disculpe. Porque me parece que eran otra nota. Pasa que yo no soy de guitarrista, ¿viste? Y faltó el guitarrista. Claro, perdón, faltó el guitarrista, gente, sí. Le quiero mandar un saludo. Disculpe. Sí. Un saludo para vos, sí, para vos, que no viniste. Hijo de puta, desaparecido. Ahí va. Bueno, agotando recursos, disculpen. Va de nuevo. Toma dos. Siempre hay una dos. Ahí va. Acá no hay vivo que valga, ¿viste? Saludo a Joaquín también, que es uno más de la bolsa del mes. Mis ojos no lo van a ver, lo lo que va a padecer mi descendencia ante el capitalismo. No quieren estresados, que haya consumismo. Lujos y vanidades, das comida bronca. Me quieren trabajando 24 horas. Van a exprimir y se van a quejar si se parte la tierra. Van a sosegar, así es indispensable lo que ellos te publican. Van a exprimir y se van a quejar si se parte la tierra. Van a sosegar, así es indispensable lo que ellos te publican. Agotando recursos, multinacionales crean necesidades. Agotando recursos, multinacionales crean necesidades. Agotando recursos, multinacionales crean necesidades. Agotando recursos. Ojos no lo van a ver, lo que va a padecer mi descendencia ante el capitalismo. No quiero estresados, que haya consumismo. Lujos y vanidades, da comida bronca. Me quieren trabajando 24 horas. Agotando recursos, multinacionales crean necesidades. Agotando recursos, multinacionales crean necesidades. Agotando recursos, multinacionales crean necesidades. Agotando recursos. Gracias. Disculpen la voz, pase. No, boludo, que me pongo todo colorado, pelotudo. Hasta el año que viene, entonces. Gracias, la bulla. Con otro ciclo más de la Grieta Alerta. Bueno, gracias. Vamos, la bulla. Se vea el poder de la clase obrera.